vamos a... Ahí estamos grabando y vamos a empezar con una cancioncita que una dice más o menos así. ¿Por qué todo el mundo así como que medio? Medio Oye, lo que pasa es que como ahora no hay video, güey, por eso no hacemos muchos movimientos, güey. No hay cámara, no hay nada, güey. Este es el porcentaje femenino que tenemos que sacar al día. A escuchar a Luis Miguel. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Pero a quién no le gustó Luis Miguel en esa época? ¿Quién no ha ido a un concierto de Luis Miguel? Yo iba hasta los conciertos, compa. Está guapetón. Hola, Chiqui Baby. Yo iba a ir a uno y vaya que te topabas a cada cosa que iba. No, compa. Sí, ¿no? ¿Ibas a concierto y ya sabes? Sí. ¿O a las dos? Yo sí iba a ver a... ¿A Luis Mi? A... La Ola. La Ola. Lluvia. La Ola. Bueno, estamos poniendo esta canción. Porque eso que se oyen son las olas del mar. Eso que se oye de fondo. Estamos en Los Cabos. Estamos en Los Quepos. Estamos transmitiendo en vivo. El mar. Estamos transmitiendo en vivo desde las playas de Los Quepos, ¿ah? O de Los Cayos. Los Cayos son los que traigo acá en el. Le pedimos al manager del hotel que nos montara una mesita aquí en la playa. Sí. Entonces, eso que van a escuchar durante todo el episodio. No es más que el oleaje, güey. Imagínense que estamos cotorreando así rico con los amigos y pero a la orilla del mar. Bajo de unas palmeras. Hoy. Ay, güey, baboso. Oye, bien machín. Oye, ya me la creí. Déjame descanso. Tú déjala así con la que, Sí. Yo ya hice un pocito aquí aquí de mis pies. Con el talón para que se quite el callo que traes ahí, ¿no? Es el foliante, la arena, es el foliante. Es ya ratito sin azulejo aquí abajo, güey. ¿Qué pasó? Quitando el pie de atleta. Sí, pobre. Yo sí le hago. Sí. No, hay que aprovechar. Es la naturaleza. Sí. Hay un chorro de ruido, güey. Por eso pusimos esto de no culpes a la noche. No culpes a la playa. ¿Hoy? No culpes a la lluvia. ¿Será que no me...? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Eh? ¿Me quieres mucho? ¿Será que no me quieres? ¿Será que no me quieres mucho? Muy bien, bueno, pues ya estamos iniciando. Otra vez. Esta ola sí me llevó. ¿Sabes qué? Me voy a meter al mar, ahí la vemos. Ya traigo mi traje de baño. Ahorita que te toque ir al baño. Ah, ¿quién me acompaña? Haces aquí en el mar, güey. Así va. ¿Para qué voy tan lejos? Y mira, empezando el agüita del mar, ya todo es baño, güey. Sí. Así que no. ¿Y si me sale un tiburón? Ah, soy el rey de la mar, tiburón. Ah, nada más yo me la supe. Oye, pero me puede salir el capitán. Me da molestia. Nomás tú y yo no nos vemos. Bueno, sí. Muy bien. Estamos grabando el episodio. Hola. El episodio 162 del podcast de Chicharrón con pelos. Lo mismo que yo digo cada vez que estamos grabando un día 10 de noviembre, un jueves. Raro que grabemos este día, pero es el único día que se nos acomodó a todos. 10 de noviembre del 2016. Lluvioso aquí en el mar. ¿Les vamos a decir la verdad o no? Al final. Que se quede con la duda. Estamos disfrutando. Sí, de la marea. Que nos digan, que adivinen a ver en qué playa estamos. Anda, por el estilo de oleaje. Que nos manden un mensaje. ¿Ya me mandaste un mensaje o no? Ya. Pues no, no suena. ¿En serio? Bueno. Oye, antes de empezar, quiero mandar un mensaje para nuestros escuchas de nuestros patrocinadores. A ver. Muy importante. A ver, dinos. Amigo constructor. Amigo arquitecto, si tú estás construyendo, no te olvides de la marca Jackson Corporation México, que se destaca desde sus orígenes por ofrecer productos de excelencia para la industria del aluminio y del sector ferretero. No te olvides. No. Jackson Corporation tiene las marcas Jaxil, Dow y Jackson. Jackson. No te olvides. No te olvides. Sí, sobre nunca todo cambies. Sobre todo si tienen un proyecto ahorita que están ahí de viendo que van a poner en cuestiones de rajes, de remodelación, de aluminio, remodelación. Estás en, o no nada más en tu casa, también en tu oficina. Sí. Ahí hay muchos accesorios que puedes utilizar. O si te están instalando alguna puerta de aluminio, alguna lo que sea, exige que sean productos de Jackson Corporation México, de Jackson, de Dow o de Yaxil. Yaxil es el mejor sellador. Sí, no olvides, por ejemplo, si van a construir el muro cerca de la frontera ahí de tu casa, pide por favor que de este lado pongan silicón o sellador para que no haga grietas ni nada. Y eso. Si le van a poner ventanas al muro, póngale rajes, güey. Por favor. Por favor, muy por bien, favor. Muchísimas gracias. Y Jackson Corporation patrocina este podcast. Ah, a través de distribuidores. Ah, distribuidores, sí, muy bien. Distribuidores. Sí, primo. Muy bien. Cuando se ofrezca. Y próximamente vamos a tener otro patrocinador de. Son algunas especias, una cosa así que. Estamos en trámites, estamos en la negociación. Estamos a dos cervezas de llegar a ese acuerdo. Con México típico. A cerrar el contrato. A cerrar el contrato. Que nos manden un mensajito para. Para hacer una prueba. Pues una prueba. Ya te mando un mensaje y no te llega. Oye, ¿sí será el chip correcto? ¿No habrá traído otro chip? Pues no, sí, se supone que sí. Bueno, hoy tenemos un podcast especial, muy especial, debido a que vamos a tener la visita. Bueno, no vamos a tener, la tenemos ya en este momento. La visita de nuevamente del Primo Laga. Primo Laga está in the house. Primo Laga is in the house. Para todos los que lo extrañaron la vez anterior y las veces anteriores, desde aquel episodio que nos llovió un poquito a. Nos callaron algunas gotas. El fatídico episodio 154, ¿no? 150. Desde el 154 que no vienes. Sí, señor. ¿Cómo estás, mi querido Primo Laga? Muy bien, muchas gracias. Desde las lejanas tierras de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua, así es. Aquí estamos nuevamente. Y quiero pedir una disculpa pública aquí a Lalín por los inconvenientes que pasaron en aquella vez. Ale Putiné, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Pues me estuvo molestando toda la tarde. No, positiva, ¿verdad? Y tuve que decirle bueno, pero tres cositas. Nada. Pero ahora que ya lo conoces, que así es él. Afortunadamente no está. No te escucha. Afortunadamente no está aquí. Bueno, se dice que va a venir. Se dice. No, sí nos escucha, ¿eh? ¿Sí nos está escuchando? Sí, nos escucha. Bueno, ya le pedí una disculpa pública, ¿eh? Sí, de parte de él. De parte de él para mí. Bueno. Que hace la pena. Sí. No me la da. Ahorita que regrese, le das un abrazo y un beso. ¿De lengüita? No sé aquí tu patrocinador. Tu Pikachu. Mira, sí se puede, estamos en la playa. Ah, en la playa. No culpes a la noche. Ay, me estoy mojando las piernas. Muy bien, pues bienvenido, mi querido Primo Laga. Gracias por venir otra vez. Muchas gracias. De nuevo, de vuelta para atrás. Mi querido Pietro Bond. Hoy sin The House otra vez. Ya estoy otra vez. Aquí. ¡Qué milagro! Por dos podcasts consecutivos, güey. No lo puedo creer. Ya me está gustando esto, compadre. Ya. Sí, que está bien chido. Ya estás empezando a soltar el trapeador. Sí, sí. Ya, pinche escoba eléctrica, que lo haga solo. Hay un robotito que puede. Hay un iRobot, ¿cómo se llama? Sí, el iRobot. Que está ahí girando. Ese te lo compras y barre el cuarto. Se lo voy a pedir a Santo Claus porque. ¿Verdad? Mira lo que te trae. Ay. Perdón, fue la ola. Sí, pero sí con la ola, güey. No, fue la palmera, güey. Me salpiqué. Che palmerón. Ah, pues qué bueno que pudiste, mi querido Pietro. Oye, gracias, banda. Aquí vamos a pasarla chido. No se atropellen. Bien chido. Chistes y demás. Muy bien, vamos a tener muchos comentarios, ¿verdad? Sí, se ha producido. Mi querido, ahora la tengo aquí a mi lado. No, me dijo que no hay video. Lástima que no estaba en video. No se atropelle. Lo tengo al lado. Y me está viendo con una cara Alberto Laga así enfrente de mí porque está muy molesto porque aquí mi cómics Le Manuel está a mi lado. Me comparé un placer primero estar al lado tuyo. Ay, casi casual. Qué rico. Y estar con todos ustedes. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Gusto saludarlos el día de hoy. Gracias. Que es un día después del de ayer. Es un día antes del de mañana. Con la luna que se ve en el fondo del. Así en el ocaso del mar. Sí, no, hombre, quédate que estamos bien a gusto, güey. Un gusto saludarlos y a todos los que nos están escuchando en vivo y a todos los que van ahorita ahorita en el tráfico atorados, concierto del Maluma que va a ser ahí en no sé dónde va a ser, güey, pero anda a estar ahorita el pinche trafical de todo lo que va. Ahí en la arena, ¿no? En la arena, al parecer. En la arena Monterrey, sí, está Maluma. Así es. ¿Ah, sí? Un sí. saludo a todos los que van para allá. Yo, de hecho, yo me voy a echar una Maluma. una Malumeta. Y saludo a Alberto Laga, como siempre. Algo hay que hacer, güey. Banda, ¿qué tal? Estamos grabando hoy, ya dijo Fer la fecha, un 10 de noviembre, lluvioso aquí en la playita. Sí. Bienvenidos y vamos a darle para adelante después de saludar también en el control de audio a Fer HD, que está empezando a buscar su rolita de Los Cazafantasmas, que le mandaron felicitar que el jueves fue su cumpleaños, fue su onomástico. Sí, sí, sí, gracias a toda la que me mandó mensajes, mira. Maluma. Para que te eches una Maluma. Ahora sí, ya a la playa era lo que le faltaba, la música. La musiquita de playa, ¿verdad? Pedido. Ya sé, es que es video, güey, por eso. Oye, sí, gracias a toda la racita que se tomó la molestia de mandarme un mensajito ahí en la página de Facebook de Chicharrón con Pelos. A Los Cazafantasmas. A todos los buenos deseos, a Los Cazafantasmas, a toda la gente. Gracias por sus mensajes, comentarios, felicitaciones. Se les agradece y se les estima de vuelta para atrás. ¿Okay? ¿Cuántos años es? Cumplí 28. Oye, qué joven. 28 y meses. Y meses. Es un chingo de meses, ¿verdad? Pero sigue siendo 28. Bueno, ¿y la libraste o no? Ya se me acabó el cosquilleo, fíjate. ¿Sí? Ya. ¿Ya no tienes comezón en los dedos? No, ya me había acostumbrado, pero... ¿Y no te gustaría otra vez? Pues, ¿me estás invitando? No me veas con esos ojos. Me está viendo bien feo el Emanuel. ¿Dónde tienes intentado? Provechito, güey. Qué gacho, güey. No, felicidades. Gracias. Vamos a saludar aquí a toda la bandita que está en el chat de Mixler, que nos escucha en vivo. Está Tarta Cower. Saludos a Desvidia. No le mandaste salud. Vamos. Te la bañaste, güey. Estamos empezando porque no me dan oportunidad. Está en el puente atirantado y se va a tirar. Saludos a la chiquita mamá de Desvidia. Oiga, nos pueden llamar, por cierto, en vivo. Vamos a meter llamadas también. Sí, al. Sí, jala. Necesitamos que nos hablen. A ver, es más, háblame. Estamos probando el chip urra. Háblame y te contesto. Este sábado pasado, ¿qué pasó? Estuvo con nosotros Al Reyes, que nos visitó de la ciudad de Dallas, Texas. Sí. De hecho, nos está escuchando en vivo ahorita. No pude estar contigo, Al, una disculpa, güey. No. Tuve que ir una comidita con la familia, sí me habían dicho, güey, pero pues, bueno, ahí vi que se la pasaron a toda madre. De hecho, ahorita está en vivo, nos está escuchando, dice saludos, banda Chicharronebria. Pues sí, un saludo. Por cierto, Salucita ahí a Al Reyes, y bueno, sí nos preguntaba que... Pues qué pasó con el Primo Laga, que en la última ocasión que estuvo con nosotros no había terminado de contar la historia del Noah Noah, del bar Kentucky. Y bueno, que te mandaba saludos. Pero sí es verífico, ¿eh? Sí, verídico. ¿Verídico? Verífico. Verífico. Pero, ¿quién cómo se llama el amigo? Al Reyes. Bueno, tú te diste cuenta en el video que me estuvieron interrumpiendo, atropellando. Por más que traté. No pude. Ya, de todo modo. Ya. Bueno, ahorita lo puedes. Hice pública. Continuar. La solicitud de que. Una disculpa, ¿no? Sí. Esperando nada más que llegue el amigo este. Para contar la historia final. De hecho, eso vine. A que me ofrezca una disculpa por estarme atropellando, interrumpiendo. Mira, Primo Laga, si te sigues disculpando, te voy a quitar el micrófono. No, yo estoy esperando que me disculpen. Exacto. Sí, está esperando la disculpa. Exactamente. Sí. ¿De quién? Entendiste mal. Del interfeito que no está. Ah, ni va a venir, no te preocupes. Dijo que iba a traer unos pastelillos. Sí. No, dijo que estaba terminando de hornear. Con el pastel que le va a embarrarle Manuel. Esperemos por su castigo que... de haber perdido. Yo Pumas, el betunazo. Sí, pero yo también le tengo que embarrar algo. No, ese es otro castigo. O también van a contar los goles. Tú le pones la crema. El relleno. Ok, bueno, está bien. Putiné, ¿quieres con relleno? A ver, ahora sí llámame. Llámame, yo también. ¿También? Uy, llámame. Llámame. Llámame. Si me necesita. Hoy está. Dice, saludos al Primulaga, dice Al Reyes, precisamente. Se escuchó. Gracias. Ahora que sí termine de contar la historia, dice. Es que no me acuerdo cuál era. Pero ahorita alguna que cuentes. La de Agapito. Pero sí. Tú, me estás hablando. ¿Qué le dices? Es este güey. Padre todo. No, me estás hablando. Ah, no. Ahí está. Sí, mira, ahí está, mira. A ver. ¿Y acá de quién te está hablando? Sí, me está hablando. ¿A los dos? ¿Sonó al mismo tiempo? ¿Ya me colgaste? Ya. No, me cuelgas. ¿Por qué te cuelgas, güey? Porque son los dos, güey. Suena en todos lados, déjame adivinar ese. Es que lo tiene todo rotado. Suena en el baño. También sonó en la recámara. Y este también. Sí, güey. Contesta la muchacha, güey. Bueno, aparte, Gen. Ahí está, ya. Sí, señor. ¿Sonó en este también? Saludos para el verdolaga. Aparte, Gen. Ya, ahora sí, me puedes llamar, ahora sí, ya nos... Ya, ahora sí, llámenos. Maconen, saludos, charneros, Gerardo Rodríguez, pensé que se mira a video. No estamos en video, y este episodio... Mira, ahora sí, ya nada más es... ¿Quién es? Es el... A ver, te voy a contestar. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Es que no me dejan. Me complace. ¿Por qué? Es que hace mucho que no te veo. Ay, este es mi mamá. Esta es tu vida, confusión. ¿Me llamas o te hablo al rato? Alex Olórzano, saludos, charlas desde Chiapas. Un saludo a todo Chiapas. Three Folk, escuchándolos desde Residencial Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, Nueva York. Sí, señor. Saludos. Aquí en Constituyentes de Querétaro, aquí. San Nicolás, aquí cerca. Al Reyes dice otra vez, saludos de Manuel, si nos hiciste falta. Lo sé, compadre. Pero ahora ya estás de nuevo a continuar la historia. Así es, cuando vengas avísame con Pixar y no te fallo. Gracias, compadre. Sí, bueno, aquí excelente. Estamos a la hora, ¿eh? Estuvieron padres los videos que hicieron con Al Reyes, allá en el changarro de Putineo, ¿eh? Sí, ahí estuvimos. Subieron dos videos, ¿verdad? Sí, uno de entrada y uno de salida. Oye, qué rápido. Sí, fue así como bien rápido. Es que se acabó luego la pizza. ¿Tú comiste pizza, verdad? Pedimos una pizza ahí de especialidad del Putiné. Muy rica la pizza. Tenía unas bebidas ahí bien raras, tapadas, ¿verdad? Ah, sí, con servilleta. Ah, es que no eran patrocinadores. Y luego lo que sí es que al final le pedimos que nos tomara una foto al Reyes. A nosotros, de que pues habíamos estado con él. Oye, sí, ¿por qué no subieron una? No subieron ni una foto. No, pues no. Es que nos la tomó él a nosotros. Te la tenemos nosotros. Ahí va. O sea, él se la llevó. ¿De él se la llevó? Y no, sí se la llevó. Sí. Oye, nos mandó un mensaje el Putiné, vamos a ver. ¿Qué ha habido, banda? Ya. Ya es todo. Ya. Hola. Ya es todo. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Te estoy esperando. Soy el Pitián. ¿Qué ha habido? ¿Es el Pipián? Ya me dijeron que estaba ahí el Primulaga. Dígale a ese vato que... Ya voy llegando. Aquí está feo, carnalito, aquí está feo. Aventó puro aire. Se desinfló nomás. No sabe silbar. Es que supo que estaba aquí y se desinfló. Oye, ¿por qué? ¿Qué les hiciste en el podcast pasado? ¿Dejaste muchos... No. ¿Gente inconforme o qué? No. Al contrario, yo salí inconforme por el trato que me dieron. Ay, sí. Fui maltratado. Ahorita te van a tratar bien acá. No, vete, estoy ocupado con aquel, mira. No, Oye. No, y es primo, pues. Y no es primo. Hay incesto, ¿no? Pues no. Hay confianza. Hay confianza. No. El primo se la rimo. Ay, no se puede, nos come la luna. Sí. Ay, Tracy, si no me la pegues. Pendeja. Salud. Salud. Mira, que hemos brindado en el. Yo no puedo ser eso que arriba. Salud. Son 7 años de mal sexo si no brindas. No, me cae aquí, güey. Salud. Sí, acá. Mira a mí, sí. ¡Ay, güey! Mira la cara. Hay pruebas de que desde hace rato Lemanuel está ayudando al HD en la cuestión del audio. El, y la mano de Lemanué se pierde abajo entre las piernas del HD. No, hay una pruebas. Espérate, es que está agarrándole el micrófono. Sí. A veces hay que hablar acá. No, andamos de picabotones. ¿Y eso que no vino mi bro? Próximamente, esperen, bandita, al bro del Emanuel. Al camotón. Al mayatón, como decimos acá. Este, al Pikachu. Al Pikachu. Acá en el norte. Oye, allá, ¿cómo dicen a los mayatillos? Juntos. No, a los. Al novio. Putiné. Mira, espera. Le Manué es mayatillo de verdolaga. Ajá. ¿Y cómo se dice? Hola, mi amor. No, es el mayatillo. Allá en Chihuahua. Este. ¿Cómo se saludan? Dice partner, tu torta, ¿qué? Tu matacán. Como decían, ¿qué? En la escuela, la guayaba y la tostada y así, ese tipo de personajes. ¿Cómo dices a tu camote? ¿A tu camote cómo lo llamas? Lalo, ya llega, güey. No sabe, no sabe. Perro. No, es que no te estoy entendiendo nada. Te digo que maltrato. Chingado, ya sé por qué le putiné de traía tan y agua. Se te mamó, güey. No, sí. Se te mamó. Yo que toda la salida, perdón. Yo que toda la salida aquí afuera, güey. Sí, aquí en el mar. Especialista. Como se arreglaban las cosas en la secundaria. Es especialista en amarrar navajas, ten cuidado. ¿Quién? Emanuel. ¿Ah, sí? Dice. Trabajó en un palenque. Era gallero. Bueno, no, muy pues bien. Es que no, ¿cómo se dice en Juárez a las personas, a la pareja? Verdolaga dijo otra palabra, dijo tu camote. Camote. ¿Ah? Tu tortilla. Tu camotón. ¿Cómo se dirá en México? Y si no es algo ofensivo, pues tu cuate, tu camarada, tu... Pero es que yo estaba entendiendo en relación a una, por ejemplo, a una pareja en caso de que sean... Del mismo sexo, sí. O sea, por ejemplo, ¿cómo se le dirá, como dice el Emanuel, cómo se dirá en el DF, bueno, en Ciudad de México? ¿Cómo se dirá en Chiapas, güey? Ahorita que nos están escuchando en Chiapas. ¿Cómo se le dice al camotón, a la tortilla, al amigo más con cercano? Con el que vas a agarrar el pedo. Con el que te picas el... Con el que te sacas de las broncas. Compadre, se produce... Cuando tú no te puedes sacar el moco, te lo saca tu amigo, güey. Ese es el más cercano. ¿Sí? Estoy en la antialcohólica, ven por mí. ¿A quién le hablaría? El que es tu compadre. A tu brother. Aquí no somos compadres. Es que aquí no somos compadres, perdón. Sí, no. Aquí no hay ninguno de esos. Así no se lleva, ¿no? Oye, que dice el Reyes que la foto está en el grupo de Chicharrón con Pelos. Sí, ¿La subí yo? ¿Sí? Sí. ¿Ahí la subí yo? Sí. Oye, ¿por qué él esa tenía? No, en la página la subí. Muy bien. Este, Mariano Manso, saludos desde Maryland. ¿Dónde está Maryland? Al norte. No. Maryland está allá en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero no hay... Está de aquel lado del muro. Seguramente sí. De aquel lado del muro. Está de lado del muro. Oye, y hablando del muro, güey. ¿Vieron las elecciones? Sí. Hijo de su madre. Chingados no verlas. Realmente yo sí. Mañana voy a ver dos elecciones: la de Estados Unidos y la de México. Mañana juega las dos elecciones. Ojalá mañana tenga dos elecciones. ¿Ese no? No. ¿Y que va a ir Donald Trump al partido? No, imagínate. Va a aterrizar. Y mañana se llevan muy bien. No, ahorita no. El Donald Trump va a tomar protesta hasta enero. El 15, 17, por ahí de enero. Que realmente es rápido, porque aquí nos tardamos mucho en hacer la transición. Las elecciones aquí decíamos que eran en julio. En julio. Y se entrega hasta diciembre. Diciembre, es correcto. Y aquí, digo, en Estados Unidos es ahorita en noviembre y en enero ya están en frío. El 20 de enero. Dos meses, ¿no? Estamos en la playa, güey. Unos quemes, cabrón. Ya llegó con la lancha, hombre, pitando. Oigan. ¿La lancha tiene pito? Es que su tata. Sí, pero el putine no. La panga. Es la panga. La panga. Sí, el lanchero. No, llegó en trajinera. Ah, sí. No, llegó en tanga. La chalupa. La chalupa. Y buena. Buenas con la mano. Se le hizo agua a la canoa. Es hidrocanoico. Ah. Hidrocálido. Hidrocanoico. No se mueve con ustedes. Oye, pues ahora con las elecciones, Vicente Fernández ya cambió la letra de varias de sus canciones. A ver, cuéntanos. Como una es la de "Estos pelos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti". Igualito, ¿ah? ¿Eh? Eso. La otra. ¿Qué? Y tú lo escribiste. Me encanta. Hermoso Donaldo, que Dios me ha mandado, nomás para mí. Oye, pero eso no queda, güey. Se supone que le está echando. Hermoso, es que ya lo quiere, güey. Ya. Ah, ya cambió. Sí, como todos ya queremos a Donald. Sí, a Donald Trump. O sea, fue todo Donald. ¿Qué huele? No. ¡Es el Puma! Pásale, cabrón, te estoy esperando. No, ya no hay pan duro. No hay pan duro. Y ya la última rolita que le cambió la letra a Vicente Fernández es la de "Grabé en la barda de mi Trump su nombre, juntito al mío, entrelazado". ¡Qué payaso, güey! Eso estuvo bueno. Están bonitos, güey. Eso sí me gustó, güey. ¿Quién? ¿Pero grabé en la qué? En la barda de... Pero es el muro, güey. Muro. Es una barda todavía. Ah, está, no la completan. Ah, sí, va, lleva un medio metro. Y aparte es para que rime, hombre. ¿Por qué tienen que encontrarme el lado malo? Oye, ¿qué te pasa, güey? Exactamente. Recuerden, buena rima, tacho. Digo, si la barda va a estar cerca de su casa, exija herrajes. Jackson, muy bien. Lo que no se esperaba. Ahí vengo, espérame. Es que fuera a ganar Trump. ¿Va a ser ahora? Ya vale madre. Tienen que ver esto, güey. Le tiró un chingazo, le putinea, Primo Laga, no se deja, Primo Laga. Se están quitando las cosas. Está sacando la ropa, el otro no se deja. ¡Oh! Le golpea un bajo y no le llega el otro, le llega por atrás. Le da unos guagues, Primo Laga. ¡Ay, qué bonito! Lo canastea, a ver, le putinea. No, empezaron a jugar las espaditas, güey. ¡Qué bonito! Empezaron a jugar espaditas, sí. Espaditas. Quítate, barbero, quítate. Bien. El putiné está llegando en esos momentos. Yo te estaba defendiendo, güey. A ti te mataron. ¡No seas cool! De aquí todo, nada más te estaba defendiendo yo, güey, ¿eh? No, él es el que te va a embarrar el pastel. El pastel. ¿Llora? Ya que él te va a dar el relleno, güey. Que te la comes toda. De hecho, como no, mejor no hay pastel, hay pingüino y el pingüino está relleno de... Cremoso, cremosito. Relleno cremosito. Bueno, mientras acomoda el putiné que va llegando, dice un saludo, banda, mi nuevo presidente, el fleco falso, por favor, pero con todos los huichos. Dice Jorge Cepeda, que está en Miami. Al Flor Reyes, ¿cómo se le dice al bro, al compi? Sí. Pues al compi, ¿no? Bro, compi. Compa. Así le dice el compi. Compa. Saca el tortilla. En el DF. ¿El botano? ¿Cómo le dicen en México? Ah, que Maryland. El sope. Que Maryland. Está a 40 millas al oeste de Washington. Maryland. 40 sí. Millas al oeste. Y 40 tuyas, pues entonces ya. Ay, cabrón. Ya sé para dónde. Recójale un poquito. Ahí anduvo el Trumpas ahora en Washington. Ya fue a la a su Casa Blanca, lo que va a remodelar. No quiero ese cuadro. Exacto. Quítame a esa gente prietita. Bien cagado el vato. ¿Qué pasó? ¿Qué ha habido, qué? Ay, cabrón. Me oigo mucho, ¿qué? ¿Qué? ¿Soy el Primo Lago, qué, güey? Se habla bien cabrón, ¿o qué, güey? Oye, ¿quién es ese que está hablando? ¿Quién es el que anda? ¿A qué debe venir un pinche helicóptero, qué? Putín. El micrófono. Pues es lo que me tocó, cabrón. Trabaja en McDonald's. No, es el... Es el piloto del chicharrocóptero, güey. Transmitiendo de Chihuahua. Qué bueno que llegaste, cabrón. Por eso querías que llegara. Bienvenido a McDonald's, le puedo tomar su orden. Que me escucho muy alto. Se te mamó, güey. Déjame. Me das un número uno, por favor. pinche toxino. Entonces. Ella tuvo. No, se hace te mamó, güey. Es que el verlo, es que el primo Laga trae una diadema con una unos audífonos con micrófono incluido. Entonces, que se la robaron del Whataburger, ¿no? De Whataburger. Sí, eso es de telemarketing. Sí, ¿qué va a querer? ¿Cuántos muebles? Y llega el Putiné y lo primero que ve fue eso. ¿Cuántos Ferranes quieres? ¿Ventanas cuántas? ¿Qué medidas? Papá, sin refresco para llevar. Señor Trump, le mandamos cuántos blogs. ¿Cuántos blogs quieres llevar? ¿Para su murito? ¿A su barda o qué era? Una barda, ¿no? ¿Una barda? ¿O un muro? No. Barda. Dime la diferencia entre barda y muro. Burro. Pues el que se escribe es diferente, güey. Una con B. Se te mamó. Se te mamó. No, aquí el Putiné, no. Putiné, ¿cómo estás, hombre? Gracias. ¡Ay, Putiné! ¡Qué te extrañé mucho, güey. Bastante te extrañé, güey. A ti también te extrañé. A ti también. Todos los extrañé. Te digo, sano. ¿Cómo te fue, güey, con la visita de Al Reyes ahí en tu negocio, güey? Oye, fíjate que, güey. ¿Llevó más clientes? No. No, todo estaba igual. Igual como cuando estabas tú, los mismos cuadros. Yo, cuando estaba yo. Estuvo muy locochón. Porque no. Ahí está el video donde empezaste a. Así como que qué, ¿verdad? Conato de bronca. Conato de bronca, ah, unos chupones ahí. Toda la bronca no es la mía, es la de. Pero estuvo bien, ¿no? Estuvo agradable, el muchacho es buena. Y además consumió. Pero nomás pidieron una pizza entre los dos. Sí, y la pagó Verdolaga, güey. La pagué, es cierto. Al Reyes, ¿qué onda? Traía dólares, güey. Pues. ¿No lo aprovechamos? Nos hubiera cambiado porque antes de que ganara Trump. Se empataron, nos los traíamos igual. Oye, hablando de dólar, güey, el pinche dólar se disparó. Ahorita andan 20.50. Se mató solo. Se disparó. Se disparó. Se suicidó. Se suicidó. No se qué horrible, ¿no? Levantó patas de catre. Digo, a nosotros nos afecta mucho que estamos aquí en la frontera, güey. Entonces, sí nos pega directamente. Porque... No, pero la frontera, que él, el Noa, que está enfrente. La frontera. Ponnos atención, primo Lágame. Está recibiendo una orden de Mactrío. ¿Trabajas en qué? Procesando todo. ¿Estás en Pemex? ¿Verdad? También está la chaqueta de Pemex, güey. ¿Vato, güey? No, es de Machoque, güey. A huevo. A huevo. A web.com. Oye, chingó patrocinios este vato, güey. Pues es que en eso andamos, estamos cerrando ahí el patrocinio, ¿sí? Sí. Ya cerramos con Jackson y entonces faltan las. Machoco, falta. Falta McDonald's. Falta Age. Faltan los pastelitos, güey. Sí. Nada más páguenlos para poder patrocinar. Ya no quiero pastelitos. Oye, que Brasil está goleando a Argentina ahorita 3-0. Eliminatoria, o el partido eliminatorio. No van a pasar en la. Minuto 84, 3-0 Argentina, güey. Sí, con Toy Messi, güey. ¿Y el pinche, cómo se llama? Messi y el otro. Neymar. Se están enfrentando Neymar. Neymar Junior. Y está este. ¿Cómo se llama el otro de. Primo Laga? No fui con vos. No fui este convocado. Sí, fuiste, pero no quisiste seguir. No, venía. Tenías que hacer un asuntito pendiente. Si no fuiste convocado, fuiste con Sabritas. Chiste local. Se te mamó, güey. Se te mamó. Bueno, ¿eh? No, aquí Al Reyes está. Saludos, Putiné. Saludos, güey. Que el Panini, ¿quién lo pagó? Él. Pues sí, güey, te pidió el más barato. Y pagó en pesos. Gastó más de. ¿Qué? Y le sobraron 5 pesos y se lo reclamó bien mamón a mi mamá. Wey. Sí, dijo. Le mamó. No, a mi mamá. Culero. Déjemela. No hubo propina. No hubo propina, güey. Nada, el vato. De hecho, ahí tienes un botecito al lado y no le echó nada. Nada. Al Reyes, bienvenido. Bueno, a ver si vuelves a venir. No, un saludo ahí al Reyes, que lo pudimos conocer en vivo. Y en muerto, ¿no? Gracias a Dios. No. Pero le mandamos un saludo. Ahorita debe estar allá en el Gabacho. Él está en. A ver, tú, ¿verdad? En Dallas. En Dallas. En Dallas, Texas. Ah, bueno. No era en el que estaba en el lago de Michigan. Y no le va a los vaqueros. Le va a los Texanos. A los Texanos. a los tejanos. A ver, veo que el Verdolaga está B y ve sus anotaciones. Qué bueno, entonces vámonos con el Verdolaga, sí señor, claro que sí. No, nomás un cuarte que le decía al doctor. Doctor, el culo ajeno que me recetó no funciona, me sigo sintiendo débil. Y dice el doctor, dije colágeno, pendejo, colágeno. Se te mamó. ¿Por qué señalas? Porque le dan de este guapo. Otro chiste. Amor, últimamente siento que estoy gorda. ¿Qué tendré? ¿Razón, mi vida? Pues sí, a huevo. Qué feo, güey. Es insucio. Ya, sí, por eso estamos viendo los dos ya ni las veas, güey. Ya. Oigan, ¿ustedes alcanzaron a ver en las historietas o escuchar en radio a Calimán? Sí, ¿y el pequeño Solín? Sí lo alcanzas. Yo no, la verdad yo no me acuerdo de Calimán. No. Tú sí. Calimán, bueno. ¿Era ese? No sé si el grito era. No me acuerdo el intro, pero sí, sí, pequeño Solín. Pues eres un superhéroe. Sí. Fue un programa de radio y posterior a historietas de origen mexicano que narraba las aventuras del superhéroe Calimán y su joven compañero Solín, descendiente de los faraones. Estuvo vigente entre 1963 y 1991. Ay, juicio. Por eso es que muchos no, pues no, yo soy del 93 para arriba. Sí. Leo Calimán fue el primer superhéroe mexicano. Privilegiaba la inteligencia ante la fuerza bruta. Fue por eso que vengo a este comentario. Su frase más famosa era: quien domina la mente, lo domina todo. Ay, güey. O sea, hay que tener paciencia en todo. Es que decía, serenidad y paciencia, Solín. Así le decía. Así decía Calimán. Así serenidad, como, mi pequeño Solín. Serenidad y paciencia, Solín. El viejón. ¿Qué pasó? ¿De quién? Oye, pero. Pero este güey Chabelo le escribieron, güey, la canción. La historieta. Oye, pero simpatizas, güey. Pancho Pantera no era superhéroe. No, no, era un chocomil, ¿no? Ese era el chocomil. Era el chocomil, ¿no? Ay, ¿qué onda contigo? ¿Quién me rescataba? Era la competencia de Sport Billy. Y de Calcetose, ¿no? Y de Hershey. Y de Calcetose. Y de Mickey, güey. Calcetose. Y de Snickers. Y de Snickers, güey. Y de Calcetose. Y de Quick. Y su pequeño Quick. Su pequeño Quick. Sálvanos, güey, con algo, ¿no? Sí, déjame. Ayúdenles. A ver. Hoy salió a la venta el PlayStation 4 Pro, güey. Hoy salió el PlayStation 4 Pro. Promete 4K, pero nada más en videojuegos. No trae 4K en Blu-ray, güey. Pues. Pero bueno, no importa. Pues ya que, mira, ¿quién le va a llegar mañana? ¡A mí! ¡A mí, Gumpix! ¡Me lo regalaste, güey! ¡Me lo enviaste, güey! Oye. Mañana no se pierdan el Open. El unboxing. El unboxing, eso. Unboxing. El open box. El open box. El unboxing al estilo Le Manuel. Órale. Va a ser rompiendo el estilo. Y luego comparado HD. No, sí, miren, aquí abrimos despacito el empaque con la navaja para hacer un corte exacto donde está la abertura. No, quiero con, que. Con quiero... el cúter. ¿O qué era? El cúter. El instructivo sacamos... y la basura, güey. Sí. No, quiero que vean cómo dejé la caja del iPhone 7 así con un cúter. Así, toda ya la lo mercaste y todo. Tú. Ya, güey. ¿Por qué eres así, güey? ¿Por qué eres así? No, ya, güey, pues ya me tocaba cambio, güey. No, si no te tocaba hasta diciembre, gente. No, ya, ya. Estaba chingo, si yo fuimos juntos, güey. ¿A dónde fueron, güey? Ya, el Pietro Mano está cómico, güey. ¿Es tu bicicleta, entonces? Esa es otra bicicleta. Primo Laga, toma nota. Bicicleta. Vas con tu bicicleta, sí. Se me monta. Levi, se me monta, entonces. ¿Eso quieres decir? Se te monta. Con razón, la verdad. Y te mete cambios. Digital. Voy a poner acá el uso acá. Mira, el de Manuel. ¿Qué? Le está agarrando el micrófono al HD. Bueno, sí, es chévere. Ahora sí es chévere. Ya te quedó la maña así en la mano, amigo. Ya, suéltame. No me concentro, güey. No me concentro. Lo que se me acomode. ¿Por qué, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué? No sé qué sigues dando viendo mi computadora. No, ¿para qué tienes una calavera ahí en el de este? No, que mensajes. Descubrieron un cráneo agujereado desde hace 430 mil años, güey. ¿Cómo? ¿Había que balas entonces, no? Qué feo. No, estoy tratando de recuperar los mensajes de WhatsApp, nomás que estoy aquí medio atorado. Pues en estos últimos días, lo que ha estado en las redes sociales, los videos en las redes sociales, uno de una lagartija, de una iguana, ¿no? Que está en un valle de serpientes. Sí, te estamos poniendo atención. Y que sale la mendiga lagartija, iguana, lo que sea. La libró. Pero viste cuántas víboras la estaban siguiendo, cómo la cazaron, sí. O sea, cómo se pusieron todas las víboras. Así yo me sentía a los 22 años cuando iba a la disco, güey. Ah, yo pensé que con su esposa, que no te iba a salir de la casa, güey. Y que por todos lados aparece. ¿Cuántas son? ¿Qué es esto, güey? Y hace 22 horas. No fueron años, güey. Chelina Terra, ¿no? Sí, por ese video salió este güey y está grabando aquí. Te lo cito. Otro de los videos que habitan en las redes sociales es el que Trump aparece en la película de Mi Pobre Angelito 2. Cuando él llega al hotel ahí en Nueva York, le pregunta dónde está el lobby. En el pasillo le dice, al fondo, a la izquierda, y encontrarás el pasillo. Es Donald Trump. No. Es que está en la... Pero está en el... En el Plaza. En la juguetería, ¿no? En la Plaza, en el Hotel Plaza. No, en el Hotel Plaza. Sí. El Hotel Plaza. ¿El hotel es de él? No. ¿No? No, pero ahí estaba. ¿Es de él o es Trump? Es de... ¿Es de él? El... ¿Qué pedo, güey? El... ¿Cómo se llama? Con razón. ¿El qué? Pinche débil. ¿Qué pedo? España... España, de acuerdo con un informe que acaba de ser público la plataforma online, es el país que tiene por lo menos un smartphone. El 92% de los españoles tiene por lo menos un smartphone. Es el país con más teléfonos inteligentes. No viene al caso, ¿verdad? Pero yo lo quise comentar, güey. Sí, ¿te acordaste por el lobby? ¿Te acordaste por el lobby, Donald Trump? Sí, y dije, ¿cuál es el país que tiene más smartphones, güey? Me está saliendo una bola aquí, güey. Eso te pasa por googlear. Otro de los videos que está ahorita en las redes sociales, volviendo a los videos, es el que apareció una serpiente en un vuelo de Aeroméxico. Es cierto. De Torreón al DF. Imagínate que vas sentado en ventanilla y que te traiga el vibrón. Sí. ¿Dónde estaba la serpiente? ¿En el maletero? En el maletero, sí. Pero sale entre ventanilla y lo que es el maletero, la parte de arriba. Cuando sale el clima. Qué miedo. Ándale. Imagínate el corredero de gente, dijo mi porro. No. No, el corredero, el churradero. No, y le dijeron, levántate, viborón. Enróscate. Abre la puerta para salirlo. Ábrele la ventana. A ver, Primo Laga, con tu diadema. Aquí, control. Están reportando una víbora. Cambió. Este vuelo. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí el Extra Alfa Coca Indio Metro. Hay una víbora en la fila 59. Hay 5311. Solicito ayuda, Torre. Oye, vamos. Córrele, güey. ¿Les parece que escuchamos mensajes de WhatsApp? No. Sí. Oye, güey, ¿y la víbora? ¿Cuál víbora? ¿La de la iguana? De la mar. Va de nuevo. Ahí les va a dar un mensaje. ¿Cuántos teléfonos de este güey? ¿A dónde fuiste, el verdolaga? Verdolaga. La porra te saluda. Aquí puedes hacer, güey. Está lloviendo. Estamos afuera, güey. Ahí en la pinche. Voy por los cocos. Vete al mar. Es que le entró la de miar, ¿verdad? En el mar la vida es más sabrosa. Ahí les doy un mensaje de WhatsApp que nos llegó. ¿Qué ha habido, compix? ¿Cómo están? Saludos a todos desde Saltillo. Estaba una pareja en una fiesta y le dice la esposa al esposo: ¿ves aquel cabrón de allá que está tomando? ¿Qué? Se le cortó, güey. Ahí va, otra vez. Perdón. A veces. No, hombre. Estaba una pareja de casados en una fiesta y le dice la vieja al vato: ¿ves a aquel cabrón que está cayéndose en la barra todo borracho? Bueno, hace 30. No mames. Oye, ponle 20 pesos. Déjame, le voy al Oxxo a ponerle 20 pesos. No, es que no le deja presionado el dedo. Hace 30 años me propuso matrimonio y lo rechacé. Y en eso le contesta el esposo: ahora entiendo por qué si sigue celebrando el cabrón. ¡Ánimo! ¡Órale! O sea, cinco mensajes para eso, güey. Sí. ¿Cómo crees? Un saludo, compita, hasta Saltillo. Hasta Saltillo, que estamos aquí cerquita. Habla con producción, güey. Está más cerquita Saltillo que San Nicolás. ¡Producción! ¿Cómo se llama ese cuate? ¿Quién sabe? No, no dijo. Un tartamudo. Nada más que. A ver, otro mensaje, miren. Ahí va. De los gallegos, que no me da, un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo Pepsi. No es un chiste, le di. Sí, son chistes de. Se están descargando todos los mensajes. Mándeme un chiquita mamá para Melissa de ETAC. ¿Quién? Es la ola. Es que es la ola, yo. Un chiquita mamá para Melissa de ETAC Campus Chalco. Atentamente, Richie Cruz. ¿Tom Cruz? Tom Cruz. Chiquita mamá. Chiquita mamá. Chiquita mamá. Hace mucho que no dices una chiquita mamá. Chiquita mamá. Chiquita mamá. Un chiquita mamá del Primo Laga. Digo, del Primo Laga. Es del Primo Laga. Se te mamó. A ver, todo. ¿A quién? ¿A él, güey? ¿A este? A Melissa. Melalisa. ¡Hola, hola, hola! ¡Nuestro pedo! ¡Chico! Te mojó con el pelo de Goku, hijo. Mi libro tengo pelo, güey. No, no, no, bueno, no. Otra vez, güey. ¡Quita, mamá! ¿Qué se chorrió? Espérate, todavía tengo aire. Se pinche madre, güey. No sabía que dejar de fumarte un chingo de aire aquí, güey. Sí, te da. Mamá. Hola, José Romero, aquí el de Mexicali otra vez. Saludándolos. Y Mexicali. Pues, me ganó el pinche trompetas. Salió verga, ni modo. Oh, sí, hay que chambear, hay que trabajar de todas formas. Y otra. Sí, para adelante. Está triste. Esa pared. Esa está con madre. Y a ver si ustedes fueran presidentes, ¿qué propuestas tuvieran? Presidente Lemanuel, Pita, el yo estoy ahí. El HD, ahí el Verdolaga, si fueran presidentes, ¿cuáles fueran sus propuestas? Saludos y arriba Mexicali. Arriba. A mí sí. No me dijo ni madre, entonces pues, no digo ni madre. No, de hecho sí está arriba, sí. Mexicali, ¿verdad? Sí. Ajá. Arriba. Ahí va, ¿cuáles serían tus propuestas de campaña, HD? ¿Para Estados Unidos? No, para ser presidente. Estás en campaña. Estamos ahorita todos en campaña. ¿Para no, quién? Estamos en campaña. Yo no. Si tienes cara de trompeta. ¡Ay! ¡Ah! Están pidiendo de rajes Jackson. Hay un pedido, güey. A ver, yo tomo el pedido. Dígame. A ver, no, pero mejor es. Okay. ¿Quieres que empiece yo? Sí. Pero sabes qué, que mejor el Primo Laga, que es el invitado de hoy. A ver, ¿cuál sería tus propuestas de campaña? Es que hay dos situaciones: para México, para Estados Unidos. No, para México. Ah, para México. Sí. Aquí no. Hijo de la madre. Es más, para toda la banda Chicharrón con Pelos, ¿quién les gustaría que fuera el presidente? Pedro. Yo haría la semana laboral. ¿Estás seguro, Pedro, güey? No, pues ¿estás seguro? Aquí enseguida no habla el vato, güey. ¿Estás de cuenta Peña Nieto, güey? No. Que parece puto. Por el chip. Sería la chip. Yo sería la gaviota, estúpido. Por el chimuelo. ¿No? Yo propongo semana laboral de 3 días. Un descuento de cada semana en el chupe. Que chupe dentro de la canasta básica. Ándale, exactamente. Y que te acepten los tortibonos. Que te acepten los bonos. Que te acepten. Tú eres mi secretario de finanzas. ¿Estás seguro, güey? Bueno, tú eres eventos especiales, güey. O sea, ya están de relaciones públicas. Wey. Relaciones públicas. Herrajes para todas las personas. Ya. No. Espérate, ¿qué más propongo? Cobijas para todos. ¿Te fijas, güey? ¿Cómo pinche rompes el hielo y todo calzón y todo el pedo rompes con ese pedo? Lo bueno es que no fue por arriba. Me aventas tú. Se aventó el pedo, me aventé el pedo, sí, güey. Subió aquí, entró en filtro y lo. Esa cara que tiene está contigo, güey. Ay, el pinche carita, güey. No, güey, es que era un pedo. ¿Cuál pinche qué, güey? Levántate, güey. Tranquilo, güey, tranquilo. Dame un matrío. Oye, Peña Nieto, ¿qué te dije? Cántale un derechazo, güey. Ah, no, gaviota, perdón. Gaviota. Gaviotón. Pásame una mano. No, no, no, la verdad, mira, la verdad, la verdad. Si yo fuera presidente. Aunque no era político. Oye, tú le vas a ir aquí con ritmo y sabor. No, seas así. Pongo las canciones del hermano. Y así quiere llegar a un agropecuario. Es la de juguemos a cantar, marico. Ya me faltaría un poquito. No, no estaba. Oye, ¿vas a venir al agropecuario? Agropecuario. Claro que fue. Otra vez, desde arriba. ¿Vas a venir al agropecuario? ¡Claro! ¿Qué es? No. No te puedo decir sí o no. Ay, güey, espérame. ¿Por qué? ¿Quieres que venga? No, porque yo tampoco voy a venir. O sea, hice un chingo de pedo. Levanta la silla, cabrón. No, no, bueno, ¿alguien trae más otra una propuesta que supera la semana? Eso de la semana laboral de 3 días, ya la había propuesto Carlos Slim. Ya. Yeah. Y es una propuesta formal de que dijo, debería de la semana laboral ser de 3 días nada más. Pero se me hace muy bueno, unos 4 días. Para mí. Pero porque ya, creo que ya aplica en Europa esto. Sí. En Europa ya aplica semana laboral de 3 días. Además es que se me están antojando. Pues en los países nórdicos creo que trabaja nada más 6 meses. ¿Por qué? Y otros 6 meses la gente que no tuvo trabajo. Bueno, ahí porque... No, o sea, el primer mundo. Y no, las semanas de 48, hay semanas de 40 horas, güey. Aquí explotan a la gente, güey. Sí. En pocas palabras. Claro, a los ahí mexicanos. Explotan. Sí. Les hacen pum, pum, pum. Oye, mami, mami, mami. No, no, pero en los países nórdicos, pues dices tú, también es por el clima. Sí, por pero el igual, a los que están desempleados, les dan la oportunidad de que, bueno, ya estuviste 6 meses fuera, ahora te vamos a. Que a de hecho, el jabón es de allá, ¿no? El jabón nórdico. Sí. ¿Te acuerdas de ese comercial? Para hombres. Para hombres. Hacer figuras, güey, en la cara. Bájalo, diablito. Si estuviera en la. Como de log. Ojos de pipo. Decía. En un podcast así grabaste. De log. De log. Mañana. Oye. Es que esta semana hay semana FIFA, güey. Fecha FIFA. Mañana juega la selección. Y desde ahorita les digo, voy a perder la selección de México, güey. Y hay apuesta. ¿Qué huele? ¿Por qué, güey? No te creas. Tú no. Ni tú. No, ustedes no. Con ustedes no. Wey, no puede perder, güey. No puedo jugar con ustedes. Vamos a ganar, güey. Vamos a ganar, güey. O sea, no puedo bromear con que vamos a jugar, güey. Y a lo mejor pierde los Pumas. No, güey. No se pierdan. No se la creen. No se pierdan el pastelazo al ratito. Todavía la pinche broma macabra, güey. Vamos a escuchar otro mensaje. Se me olvidaba el presidente. Putiné también, ya se me olvida porque luego. Porque no escuchó. Luego. Otra cosita también aparte, se me olvidó decir. Hace tiempo yo escuchaba un programa del Pepito y no me acuerdo que ahí de Monterrey estaba bien curado. Que le echan, hacían la voz así como de Pepito y le echan carrilla a una Carmelita y luego que el. A no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero ya tengo rato que no lo escucho y. Y el chingazo programa allá de Monterrey. Bueno, pues se cuidan, se lo lavan, se lo tallan. No mucho porque se lo despintan. Síguetela pasando de pelos. Mientras no se desgaste, que se despinte, no pasa nada. Tú pásatela de pelos. De chicharrón. Pásate la de pelos. Aquí tengo la grabación. La grabación de no sé qué podcast fue. Que te emocionaste, güey. Que parece que te la estabas comiendo toda. Ah, pues algún juego es que ganó Tigres. Saludos a Guiñac. Siempre que mencione Fer HD a ese jugador va a ser como el. Yo sí vine a ese podcast. Es el jugador de los Tigres. Andy, no es el de los Tigres. No. Oye. Al verte la campanilla, no, Deberían de mandar pedir saludos así, güey. Tú lo dijeras así como que en francés. Saludos en François. Lo que pasa es que, digo, no es mi problema que ustedes no entiendan francés, güey, no lo pronuncien correctamente, pero así se dice, güey. ¿Cómo se dice? De la. Bueno, güey. Ok, búrlense. Mófense de un servidor, güey. Pero no, cuando estén en Francia, cuando estén en Francia, no van a saber ni qué onda, güey. No van a saber pedir una coca. No van a poder saber pedir una McDonald's aquí. Dame unos tacos al cristal. ¿Me da unos tacos de la con risa al pastor? Vale, Manuel. Una torta de carne. Y a pedolar. No, estar entendiendo mal, güey. Y el primolar. Pero bueno, no. Pide unos tacos de barbacoa, güey, así, güey, en francés. No, wey. No, pero como dice Le Manuel. No, es, tienen que ser al pastor. Al pastor. ¿Con piña o sin piña? No, que piña. Con chile sin chile. Sí. Que tengan mucho sabor. Estás cabrón, güey, para el francés. O sea, sí, güey. De hecho, Guiñac y yo somos camaradas. Somos con pinches. Ahí está, otra palabra. Con pinches. Camarriatas. Camarriatas. Ahí está otra palabra. Camarriatas. Somos. Comelonches. Somos esto. Soplanucas. No sé, somos bien amigos. Tengo otra grabación. Que a lo mejor no te va a causar mucho engrase, le putines. A mí, pero si te estamos tirando al. No, es que. Ahora sigues tú. No, es que. Ya se cambió. Espérate. Eso pasa cuando no vienes a grabar, güey. Los escuchas. No mames, ¿quién fue ese güey? Chile, se me mamaron. ¿Quién dijo eso? Ya ves quién es amarranavajas, güey. ¿Quién dijo eso, güey? Ese fue el pinche el gallero, ¿ah? Ese es el que hace el blog de los videojuegos, ¿no? ¿Cómo se llama? El de la le colita. Mano. El de la colita, güey. Ah, aquel puto. No. Yo todavía no. No, sí, el que sí es padrino tuyo, yo no. Ese es el que. ¿Vas a ver? ¡Lemoy! Es que te estuviste yendo a grabar con el mol. Me grabaste ahí. Ya se dejaron, tío. Esa vez había un pinche vaso, güey, en tercera dimensión. Y le andaban chingue y joderle porque saben que me reputa, güey. Y por eso dije, pues ya sé por qué te fuiste, güey, porque está cabrón aguantarlos, güey. Pero ¿cómo? ¿Qué te reemputa, güey? No te voy a decir, porque no lo vas a hacer. No te voy a decir. Ah, güey. Mira, yo al chile no mira, así. Toño. Mira, Toño. El equipo del error. Andy. Andy. Para los amigos, ¿eh? Andy. Como en Toy Story. Es Andy. Bueno. ¿Tú qué pedo, pinche Buki? El pinche pelo del Buki. No, güey, te va como te va, cabrón. No, pues es que no tengo tema, güey. No es tema. Es un tema más. ¿Qué no me quiere decir qué chingos hacían con el vaso, güey? A ver, compañero, quiero mandar unos saludos. A Omar Salcido, a Rajibuchilam, a Jesús Alejandro García y a Pedro y a Marco Saldívar, que son mis nuevos seguidores. Y a mi chiquita mamá, que seguramente me está escuchando en este momento. ¡Chiquita mamá! Ah, no, perdón. Yo pensé que me estaba escuchando. Oye, ¿cuántos seguidores llevas en Twitter? 163. 163. ¿Tú? Se siente bien feo porque de repente te metes y de repente 159. 158. Te lo siguen aplicando, güey. Sí, güey. Pero nada más a ti, güey. A ver, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Ustedes no se van de baja? 215, sí, güey. A ver, enseñarme. No, no, deja ver si mi mamá me empezó a seguir o no. Sos mentiroso. Hazme una cuenta. De lo. No seas mentiroso. ¿Cuántos tengo yo? Tengo 121 apenas. Ah, bueno, para que lo siga, la Linche CP, Manuel Salazar G, el Pietro Bon. Arroba Pietro Bon. Yo tengo 80 seguidores. ¿80? Sí. El Verdolaga Off. Primo Laga no tiene Twitter, ¿verdad? No, señor. No, no. Yo sin trabajo, güey. Entonces... Oye, pues yo les agradezco. Yo tengo. ¿Cuántos tengo? Se te mamó. Chile, güey. Ahí está, y, a ver. Y ahorita le voy a empezar aquí Le echó. ¿Por qué, güey? Esa madre tiene efectos, güey. No. Puedes aplanarle. ¿Cuántos compras? Le echó chévere. No, güey. ¿Cuántos? El Verdolaga tiene 171. Estaba así. No más. ¿Cuántos? 171. Compitas, no me dejen de seguir, compitas. Le ganó. ¿Cuánto tiene? 163. 163. Yo tengo en ese momento 204. Pero con Twitter tengo 2 semanas. Estos güeyes tienen un putado. No, pero al chile del que podrán tener 1,000 seguidores, pero el que publica más es Le Manuel. No. ¿A poco sí? Sí. No publica nada. Sí, cuando va a China. Ah, sí. Pero no. Una vez al año, güey. No, bueno, dos veces al año. Un saludo a Carla Yareli Posada, que me mandó un mensaje por Twitter, precisamente lo acabo de ver. Dice: hola, hola, felicidades hasta hoy que escuché el episodio 161, me entero de tu cumpleaños. Muchas felicidades y un gran abrazo desde tierras chiapanecas. Se te mamó, Carla. No, un saludo, no, gracias. No, por la invitación. Que nos mande un cafecito de los de Chiapas, ¿no? Sí. ¿A quién toma café de aquí? Un jaguar, güey, que nos manden un jaguar, güey. Un jaguar. Cuatro llantas. Sí. Con placas. Con tenencia y todo. Sí, güey. ¿Qué materialistas son ustedes? No, y saludos a todos los que graban hoy un episodio más, de parte de Carla Yareli. Saludos, Carla. Gracias, café. No se lo se va a enojar, se va a cortar la puta transmisión. Se mama. Yo nunca había visto eso, güey. Lo primero que les dije, no se atropelle. Siempre estoy del otro lado. Pero estábamos diciendo, uy, chiquito momo, estás bien bueno, güey. No. Bueno, ya se fue con él, sí, Carla, sí. Sí, ya podía. ¿Tú quieres sacarla? No. No quieres sacarla. Vamos a mandar otro mensaje. Ahí va. Seas mamón, culero. Mira, qué padre. Hola, compadritos, ¿cómo están? Un saludo a Jesús García desde Austin, Texas. Austin. Saludo. Un fuerte abrazo a todos que estén haciendo el podcast. No sé, puedo escuchar en vivo, pero ya que descargué el programa, con mucha alegría lo que estoy escuchando. Quiero mandar un saludo a Delvidia. Estuvimos intercambiando tweets hace poco, que pues está bien, que ella ganó, se lo ganó al buen Verdolaga. Ya. Ya no lo podré tener para mí solito. Ay, papá. Me he dado otra vez una frase. Bueno, la risa, aquí hay mucha gente viéndome. Pues creen que estoy loco, pero bueno. No está loco, no está loco. Yo aquí saludando a Chicharrones. Un abrazo bien grande. El programa anterior estuvo muy, muy fregón. Con las llamadas del público, que estuvo bastante interesante. Estén muy bien. Nos escuchamos pronto. Órale, saludos hasta Austin. No lo entendí muy bien, no puedes repetir el mensaje. Se borró. Ah, bueno, okay. Ok, espérame. Espérame. Ya puso el parteaguas perfectamente. Entonces yo le mando saludos a la chiquita mamá de Mamagua. De la Mamagua. A Mamagua, si él le envía saludos a la chiquita mamá de Elvidia Ramos, yo a Mamagua. No, vete la Mamagua. Yo a la esposa de Seporto, güey. Oye, ya no se reportan. Ya no se reportan. Ya no se reportan. Ay, qué pelados son. Me acuerdo de aquellas fotografías. Fotografía. Siempre quise despegar. Yo también. Con la calca. Aquí, con la calca. Sí, en todo. Y las tendrán todavía pegadas. Eran calcas buenas. No, lo que queremos es mandarle una calca más chiquita, güey. No, digo, oye, pero todavía no todavía no llegan acá de nuestro cuarto. Porque si despegadas, sí le caen unas dos, hombre, estoy hablando. No, no, de acá de nuestro cuarto de León, Guanajuato, que nos iba a mandar unas calcas. Ya le vamos a mandar la dirección. Ya llegaron. Es que no, todavía no le mandamos la dirección donde lo vamos a recibir. Y hay otro mensaje. Venga. Venga. ¿Cómo están, chicharroneros? Les mando un saludo desde acá de Miami, Jorge Cepeda. Presente otra vez aquí por motivos de trabajo no había podido oírlos, pero bueno, ahorita estoy preparándome para recibir a la banda mexicana mañana aquí en mi casa, así es de que estoy en chinga como la pinche cenicienta haciendo una lengua. Ya somos dos para unos tacos de lengua mañana y un marinado para carne al pastor, chicharrón, y bueno, ya el refrigerador está lleno de chelas y pues el bar que nomás espera gargantas profundas de este lado. Les mando un saludo y pues lo que estoy oyendo es que se oyen las olas del mar por ahí ahorita que acabo de sintonizarlos. En mi casa lo único que se oye es muy parecido, pero es la pinche olla express, cabrón, estando de chacha. Bueno, saludos y un abrazo a todos y sigan adelante. Vale, gracias a Jorge Cepeda. Eso, chingón. Jorge, invítalos a que escuchen el programa, cabrón, por favor. Sí, que nos escuchen. Pero a los cubanos. No, a los mexicanos. A los cubanos. Miami. Bienvenido a Miami. A Miami. Welcome to Miami. Era una canción. No, es que dijo que iba la raza mexicana a su casa mañana, güey. Yo supongo a ver el juego. Yo creo. Muy probable. A ver, que los inviten, que escuchen el programa. Sí, va a ganar la selección mexicana. Van a perder, güey. No se ganar. Ya está convocado Giovanni, va. ¿Quieres apostar otra vez? Y el Chicharo. No, pues digo, lo puedo apostar con los de acá. Carlos Vela, mira. Va a ser gol de Chicharito. Con pase de Dos Santos. Oye, pero va a Vela también, ¿no? Sí. Ya está también. Va Vela. De hecho va va Vela todo el Arsenal. ¿Es del Real Sociedad? Todo el Arsenal de allá de Inglaterra. De Inglaterra, sí. Y va al Manchester. Sí, va al Arsenal, Manchester. No, va Osorio al fin convocó a todos los que se supone que son los mejores jugadores mexicanos. Va Vela, va Giovanni, Giovanni Sánchez, va Borghetti, va Sague. El Pavel Pardo, el Bibi Pardo, Luis Hernández, todos. Es que como no había. Darden Beninetti, Chiqui García también. No, nunca fue. El Matador. Braulio Luna, güey. Braulio Luna, nada. Campos, otra vez. Claudio Suárez. ¿Cómo se llamaba el que le pegaba bien duro? Marcelino Bernal. Capitán Cañón. ¿El quién? La esposa del Verdolaga. Ahí quedó, güey. La que pegaba bien duro. Se fue de mame. Espérate, compadre. Se le mamó. Yo le mando un saludo cordial a la chiquita mamá del Verdolaga. Porque pega bien duro. Ya me tocó. Ya lo vimos. Ya pega bien duro. Ya una vez me tocó. ¿Te conectaron a ti? Recibir cocolazo. No vi la pared, me pegué. Lo que te decía. Aquí también mal que fue la pared. Me tropecé. Hazte como yo, es por mi bien, güey. Es por disciplina. Disciplina. Me lo merezco. Disciplina. Wey. ¿Por qué no tienes el pinche pivotito de la Cheche? Te lo arrancó, ¿verdad, güey? Te lo agarró y como cocodrilo. Le dio vueltas. Como cocodrilo. Te hizo la del cocodrilo, güey. Ay, te acordaste, culero. Espérame, yo también saludos a la chiquita mamá. No me vaya a ir tan mal ahorita la llegada de la casa. Sí, Se te agarra la otra. Sí, ya ando lisito, ya ando como los Ken. Ya no tengo una. Oye, saludos a Checo Garay, a Javier Fraga hasta Tampico, a Richie Cruz, a tu compadre Omarciño. Omarciño. César de Saltillo, a Reyes Arriaga, a Darío ST, que dice que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. A la mamá agua otra vez, a Fer Torres, a Paredes Ricalde y a Víctor Olvera. Saludos. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Este güey. El teléfono y le hace. El Pietro Bon. Pero la mamá fue verlo en vivo, compadre. No, es que puta, no hay video. ¿Lo viste? Sí, que no hay video, compadre. No mames. Se te mamó. Hombre, tíralo. Puta madre, güey. Hay que describirlo sí, porque no va a haber video. Sí. Describir la escena de que acaba de ser Pietro Bon. Ay, Dios mío. Te dije. Primolaga está en un llanto. Le suena el teléfono al Pietro Bond, ¿eh? Le suena. Trae los audífonos del podcast, ¿no? Y lo primero que hace es ponerse en la oreja, pero con todo y audífonos. Se oye. Así se oyó. Así. ¡Puc! ¡No! ¡No te oigo! ¡Qué bueno! ¿Estás ahí? Barrí muy bien, mi amor. Te lo juro. No me estoy haciendo pendejo si te oigo. Puro pedo. La que pega fuerte es la del verdolaga. Tú no, tú no. Tú no. Regrésame mi chiche. Ay, güey. Bueno, bueno. Pero el pinche Buki lo vio en vivo, güey. ¿De aquel lado, güey? No, hombre, no mames. A ver quién lo vio, güey. Avísame, compadre. Pinche compadre. Se mamó, güey. Sabía que estaba así. Se te mamó. Qué raro, no oigo nada. No fue un golpe. Dos. No, fueron como cuatro o cinco, güey. No, hombre, ya le iba a colgar. Si no vas a contestar. Si no me vas a hablar. Bueno, ¿qué está? Márcame de nuevo. ¿Qué? Sí, no, no oigo nada. Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. No supe quién fue. Colgaron. Colgaron. Se privó. Se te mamó. Ya. Mande su mensaje al 8180-7444-31, banda. Pero no apita. No le marquen. No le marquen. Ay, güey. Bueno. Ya, puedes terminar, güey, podcast si quieres. Ya se acabó. Ya, apaga la luz, güey. Vamos a soltar el micrófono. Con eso me paro de pie, güey. Sí. ¡Vámonos! A ver, hablando de WhatsApp, nos mandamos otro mensaje. ¡Es otra vez! Es que. ¡Ay, güey! ¡Ay, hacerle caricias a la pared! Ah, está con madre, güey. Ahí está, güey. ¿Quién lo mandó? No dice, güey. No dice. Pásenme una servilleta, güey. Alguien que me pueda pasar una. Perdón. ¿Estás llorando, güey? No, no, se me salieron los mocos. A ver, vamos a tratar de. No, alguien que me mande mensajes a mí, güey. Nadie me manda mensajes. ¿Para qué? No vas a poder escuchar, güey. No, déjame mandar. Bueno. No te enojó, güey. Pues no veía nada, güey. Ay, güey. No le sabe al teléfono. Oye, parecen changos, güey. Al Reyes está listando maletas porque dice que Trump le va a dar. Para que le demos jale acá en Monterrey. Le va a dar Trump. Tobías Álvarez, ¿qué onda, banda? Se escuchan muchas voces. Pues, ¿cuántos están? Estamos. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres. A ver, cuéntense. Uno. Cuéntense, porque ando medio mal. Hola, soy Pietro. Verdolaga. Primo Laga. Le Manuel. Y yo. Él dijo primero. Somos cinco. Dijimos pinches números. Cuéntense. Dije uno y este güey. Pedro. Por eso no puede contestar. Está todo tonto. Él dijo primero uno. ¿Por qué Pedro? Y ya él descompuso todo el rollo. Aquí se acabó el pinche juego. Teléfono descompuesto y pierdes en la primera, no mames. En la primera fase, güey. Otra vez. Hola, soy Pietro Bond. Verdolaga, y estás escuchando Chicharrón con Pelos. Por un momento sentí que sí se murió de madre, güey. ¿No, el número? Dijeron número. Cuéntense. Burro. Se viene la. Ahí soy Perro HD. Ahí va. Uno. Ya se esgumoso otra vez, chico. Era el telo. Telo. Era el francés. Cuatro. Dije tres en francés. Cuatro, cinco. Cinco, Somos seis. Sí, hacemos. Pues está con mal juego. Estaba con mal juego. Pero otra vez. Pero ahora otra vez. Seis. Cinco. Seis. ¿Qué? Primolaga. Ah, seis. ¿Cuatro? A ver, otra vez. Un limón, medio limón. Ay, güey. Pinche Pedro, traes todo el pedo hoy, güey. Al chile. Banda, pongan una rula del grupo Marrano. Saludos, putillos. A ver, ¿qué nos mandaron? A ver. ¿Qué dijo? ¿Prestas? ¿Es la canción del grupo Marrano? Marrano. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a tu casa. ¿Se acuerdan del grupo Marrano? Para sacarme la verga. ¡No, güey! Pues es que así era el grupo Marrano, por eso se llamaba así, güey. O sea, oye, es que una chiquita mamá nos mandó un mensaje. Ahí va otra vez, va para allá, ahora. Pónenla del grupo Marrano y aquel acá. Mamá, mira. Por eso la gente no contesta. Marrano. ¡Marrano! En fin, bueno. Fer, ¿te hablan? ¡Qué Fer, güey! Gerardo Rodríguez, un chiquito mamá. A Elisa Fierro. Ay, ¿sí? ¿Alguien quiere mandarle un chiquito? El Buki. Nunca ha hecho nada el Buki. ¿Bendita el Fierro? ¿Qué hizo? Elisa Fierro. ¿Y qué dijo? Un chiquito mamá. ¿Chiquito mamá? ¿A Elisa? Es su coach, su manager. Qué rico. No sé cómo hacerlo. Un chiquita mamá tipo de persona que te tiene en McDonald's. Es como un piropo. Ah, cabrón, ¿qué pasó? Pero acércate. Acércale el micro, le mandó. Agárrame el micro. No, que me confundí, yo pensé que este sí servía. ¿Para quién, güey? ¿Eh? Elisa Fierro. Ah, Elisa Fierro. Sí, cómo no. Se está desinflando. Me dio toque. Oye, ¿en serio, güey? Oye, no es albur. ¿Es albur? ¿Es albur? Elisa Fierro. Elisa Melfierro, ¿no? Elisa Melfierro. Es un chiquito nomás de Elisa Melfierro, como que quieras. Elisa Melfierro. Pues aquí dice Elisa. O sea, le salió mal. Oye, a lo mejor será. O sea, el nombre, güey. O a lo mejor sí es el nombre, güey. Ay, tú diciendo que es cuando llegan albures así de repente. Le están haciendo bullying, güey. Elisa. Bullying. Y ya ni sabemos. Aviéntalo, compadre. Órale, échate un bullying. 3, 2, 1. Chiquita mamá. ¿Le puedo tomar su orden? Si me da una Big Mac, para las tiendas de grande y de No quiero agrandado. ¿Quién ha hecho el orden, please? ¿Alguien el gabacho, güey? Sí, bueno, no, pero ¿qué señor, please? Yo no puedo ir al gabacho. ¿Qué? ¿Qué señor, please? ¿Eh? ¿Qué señor, please? Next window. Siguiente ventanilla. A ver, ¿esta es una recomendación? Haces los tres tigres. Está muy buena. Pobres de Estados Unidos, yo traigo aquello fruncido y yo creo que es muy normal. Quítanos los audios. Pues Donald Trump ha ganado y el papel esto arreglado ha valido madre ya. Creo que va a estar bien canijo. Porque ya ven lo que dijo, no nos quieren pues, ni hablar. Son los tres chistes seguidos. Ahora sí estamos jodidos. Ahora a ver cómo me olvido de Walmart y Disneyland. De Walmart. De la Walmart. Oye, Primo Laga, tú sí tienes muchas. Tú que vives en la frontera, sí les pega ya. O sea, ¿cómo has sentido tú el ambiente en Ciudad Juárez de que haya ganado Donald Trump? Bueno, acaba de ganar y tú te viniste acá a Monterrey, ¿no? Pero yo llegué aquí el lunes. El lunes, las elecciones fueron el martes. Pero ¿cómo crees que se va a poner allá la situación en Ciudad Juárez? Mira, hace rato platicamos el primo y yo. Los que tenemos deudas en dólares, ajá, se fue de 18 a 20, ¿no? Casi, más o menos. Sí. 2 pesos por cada dólar. Pero si debes 20 mil dólares, vas a pagar 40 mil pesos más, ¿no? Sí, cómo no. Como mexicano. O sea, de pesos a dólares, sí te iba a impactar. Número uno. Número dos, por la mercancía que se compra en Estados Unidos, vas a tener que encarecerla. O sea, no encarecerla, sino subirle el precio para poder sanar ese diferencial de pesos. O sea, si les pega. Los que viven en la frontera, sí se presta más para que tengan deuda en dólares. Mira, yo, por ejemplo, tengo la escuela a mi hija en El Paso. Ajá. Yo pago al mes $1,100. ¿Al mes? Al mes. O sea, se te incrementa ahí de $2,000 más. $2,000 más. Cada mes. Bueno, okay. $2,000 y tantos pesos. Okay. Cada mes. No. O sea, sí te pega directamente. Sí. Y así como tú que vives en la frontera, todos los que viven en la frontera tienen muchos problemas similares. Sí, sí. Y aparte, todo el producto, ¿no? Lo que me dedico yo, sí, hay que comprar mucho de importación. En importación de. Así es. Entonces, en automático, tú lo que haces de comercio, se incrementa el precio. Sí, señor. Así de entrada. ¿Y tú crees que esto del muro sí se vaya a hacer? No creo. En la frontera de Juárez, El Paso, hay un muro, pero no es de lámina, o sea, es un pinche muro como el que está en Tijuana. Es que era lo que yo también estaba diciendo, ya hay un muro. Ya hay un muro que está seccionado, ¿no? Pero está por pedazos, ¿no? Así en la frontera. Uh-huh. ¿Y hay uno ahí por Ciudad Juárez? Uh-huh. ¿Y de qué tamaño está? O sea, te estoy hablando que mide 5 o 6 metros. De alto. ¿Y de largo? De largo debe de medir. ¿Cómo esto? 200 milímetros. No, tan cortita, güey. No, mide más. No, güey. Como unos 20 kilómetros, sí, de mí. 20 kilómetros. Más o menos. Oye, pero los mexicanos. Va bien despacito, güey. ¿Cómo? Va bien despacito. Son bien cabrones los mexicanos, sí lo brincan, ¿no? Ah, no, sí, que lo brincan, sí lo brincan. Y de hecho, hay una parte de Anapra, una zona ahí de Juárez, que no tiene muro. Hay un puente que es muy famoso, el Puente Negro, que por ahí se pasan a pie, así, a pie, se pasan todos los indocumentados. ¿En serio? Sí, sí. Y está la migra ahí. Pero se les pela fácil, o sea, sí. Vaya, lo intentan 10 y pasan 5. Exactamente, ¿no? O sea, así es. Y... Pero en otras partes, por ejemplo, para el lado de Zaragoza, que es al, a ver, norte, sur, este, al este, sí, de Ciudad Juárez. Sí está el muro en Ciudad Juárez, exactamente. Pero en el oeste no está. ¿Pero ahí hay río todavía? No, es... La franja. Bueno, está el río, pero no hay agua. No hay agua. No. O sea, es que, por ejemplo, en la parte de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, creo que todavía, ahí es donde... Para cruzar Estados Unidos, los que no conocen, hay un río, que se llama el río Bravo, sí, ¿verdad? Entonces, nosotros cruzamos por un puente, el famoso puente en Estados Unidos, para poder... ¿Bravo? ¿La esposa de mi compadre? ¿Eso es Bravo? No está Bravo. El cruce es un río y es un puente, ¿no? Pero no toda la frontera es así de Estados Unidos con México. No. A partir de Ciudad Juárez ya no hay este río. Ya es el río Manso. Lo que pasa es que desvían el agua. Acuérdate que el agua los americanos la distribuyen. Porque viene el río Bravo por el lado americano. El río Bravo viene de Estados Unidos. Sí, señor. Sí, señor. Vienen de las presas. De las presas sueltan el agua que va por el río Bravo. Okay. Ellos la canalizan hacia el lado americano y el río en sí, lo que era el río, pues no lleva agua. Porque ya la están canalizando para los riegos de los caballos. O sea que si hacemos el pinche muro, güey, pero lo hacemos de aquel lado del río y me lo chingo. Exactamente, que nos devuelvan el chamizal, dijo el piporro, güey. Ya le vendemos la pinche agua. Yo digo que sí hagamos el río, pero más o menos a la altura de San Antonio. Ojibos, hay uno, ¿no? Que se junte con el del Riverwalk. Que se junte con ese, güey. Que nos dejen, sí, el río de ahí de San Antonio. No, es más, para que nos dejen Laredo, McAllen. Sí, ya los centros comerciales, paso, la Walmart, sí, todo, sí, que nos lo dejen. Que nos lo dejen de ese lado. O si van a hacer el muro, que lo empiecen acá por San Luis Potosí. Sí, Ya nos quedamos del lado gringo, ¿verdad? Eso está con madre. Sí, tienes buenas propuestas para presidente, ser producer. Sí. ¿Ah? No, pero Emanuel le tuvo mejor. Mejor que hagan, hacemos el muro, pero lo hacemos de aluminio. De San Luis Potosí. De San Luis Potosí, para abajo. ¿Y de aluminio? Sí. De aluminio. Bueno, presidente y vice president. Y lo, le metemos cerrajes ahí de Jackson. O primera dama. El vato dijo que. El vato dijo que construyen el muro, pero no dijo dónde. Y si me quieren quitar la visa, quítenmela la chingada. Sí. Y me quedo de este lado, güey. Orgulloso ser mexicano. Hacemos un pinche Canadá del Sur aquí. Canadá del Sur. Sí, huevo. Tampoco los quieren, güey. Pero pues hacemos uno. Además a Mexicali no le incluía, güey. Está muy lejos. Está muy lejos. Está muy lejos. ¿Qué? Y además hace mucho calor. Calor. Calor. Calor. Calor. Canadá del Norte, Canadá. Ese es mi primo Laga. Pásenme una. ¿Qué está chupando? McConnell dice: mándenme un chiquito marrano, por favor. Un chiquito marrano. Presta. ¿Cómo es el marrano? No sé, güey. Iba a escupir. ¿Cómo es el marrano, güey? ¿No? Está roncando, güey. Ah, bueno, para trompear. No, bueno, sé. Sí, sí, sí, así era. Oye, el primo ya se tardó, güey. Ya, es que le tocó brava la. La fe acumulada. Ah, la llamada, güey. Apenas está pidiendo permiso. Se está chingando el mundo. El Nender que yo pego, así. Que yo pego. ¿Yo pego qué? Apenas se está dando cuenta, güey. ¡Ay, caramba! Espérate, me hablan. Oye, sí, que Elisa Fierro es hermana de Steffi Rotti. Estás muriendo ese vato, güey. Pero aparte lo está escribiendo mal, Gerardo, güey. Qué mugroso. Steffi Rotti. Steffi Rotti, aquí lo tengo, el que venga. Steffi Rotti, ok. Bueno, cero. Y cada vez se me baja más. Güey, estoy así. Vas a estar hablando en este. A ver, te conviene. Relax. Oye, ¿qué trabajo este padre? Déjame acomodar. La tiene bien de large. Ah, no, se topa. De large. Déjame moverle aquí. De la grunge. Ay, no puedo ver este mensaje. ¿Qué es? A ver, déjame que me. ¿Qué pasó, primo? Uy, bueno, déjame lo oigo. Otra vez. Está en pedo. Oye, es que. Me mandaron una foto. ¿Te gustó el pan, güey? ¿Qué trajo el pan, güey? Está muy rico el pan. Estamos tratando de recibir un mensaje de audio, pero no lo podemos recibir. ¿Estás seguro? Se te amó. Ah, o sea, tengo un chingo de mensajes y luego aquí no bueno, lo sé. ¿Puedo escuchar o bueno? Pues, yo creo que. ¿Qué hicieron? ¿Han ido al cine algo? ¿O algo? ¿Nada? No, no les ha tocado. No les ha tocado ir al cine. Yo voy al cine a dormir. Sí, yo fui a ver la de Doctor Strange, ¿te gustó? A mí me gustó. Ya está buena. Yo me entretuve un ratito. Sí, para mí está buena. Yo digo que sí. Sí es recomendable. Es de Marvel. De hecho, creo que lo habíamos comentado la vez pasada. No sé. Sí. Yo no vine, güey. O yo no vine. Ay, sí. Pero no hay. Como que no hay buenas películas. Ya salió otro avance de la película de Star Wars, la nueva. Star Wars. Se estrena el 16 de diciembre, ¿no? Star Wars Rogue One. ¿Y vas a ir al estreno? No. Disfrazado. Se supone que está entre la 3 y la. Y la 4. La 1 en la primera. La primera temporada. Sí, la Rogue One es exactamente entre la 3 y la 4, el episodio 3 y 4. Es una cuestión ahí en medio y resulta que van a mostrar la historia de cuando de cómo se roban los planos de la Estrella de la Muerte. Ya ves que el episodio 4 empieza cuando Darth Vader atrapa a la princesa Leia y le dice dónde están los planos de la Estrella de la Muerte. Y se supone que la rebelión en este episodio de Rogue One es donde cómo consigue los planos para. Y sale Darth Vader. Sale. Vuelve a salir. ¿Cómo? Al fin, sí. Wow. No, no se había muerto. Oye, pero no, pues de, ahí, ¿no? De todos los personajes de Star Wars, en la de Rogue One, pues ya ves que tienes que comprar de eso todo. Pues no sale. Yo pensé que no iba a salir ningún personaje clave como Stormtroopers. Si salen los Stormtroopers. Ah, salen. Salen Stormtroopers, sale Darth Vader, sale el capitán este de la Estrella de la Muerte, pero cuando era un poco más joven. Capitán América. Sale Diego Luna. Ay, es mexicano. Sí, sale. No, y es protagonista. Es una especie de Indiana Jones, ¿no? Luke Skywalker. No, es Star Wars. Ah, ¿qué no lo acabo de decir? Nah, no. Wow. ¿De qué me perdí? No, pero ya, gracias por escuchar el episodio. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Te pasaron chistes? No. Ya se mojaron tus papelitos, güey. No. Espéreme tantito. No. Otra vez, güey. Quítate los audífonos, güey. No, hombre. Espéreme tantito. ¿Qué es eso, güey? No, no lean hasta que les dé las instrucciones, por favor. ¿Quién habló, güey? A ver, pero espérame. ¿Dodolean? ¿Dodolean? Tiene gripa. A ver, güey. Ah, yo sé. Dice rifa entre amigos. Ahora sí, páguenme. Para el actor navideño, güey. La gente de producción se dio a la tarea de crear el horóscopo chicharronero, de chicharrón con pelos. Entonces, cada uno de ustedes va a leer dos signos zodiacales. ¿Les gusta la idea? Ahora es, no. Pero el ejercicio va a ser el siguiente. Como últimamente hemos venido haciendo dinámicas. Las dinámicas de cómo son el pedo, pues de cada uno. Uh-huh. Cómo ladraría uno. Es acá, ¿cómo lo harías como un clarividente, un astral, o cómo le llaman los que? Clairvoyant. Fantoche, güey. Un fantoche. Fantoche. Bueno. Pero tienen que ponerle sabor. Tienes que empezar tú porque yo empiezo y pongo el ejemplo. ¿Va? Claro, y luego ya después no hacemos ni más. Muy bien. Pero primero vamos a ver si de aquí alguien es uno de esos. Ok, sí. ¿Aries? ¿Alguien de aquí es Aries? Sí, Luis Miguel. Ok, Primo Laga, el Primo Laga es Aries. Mira, Primo Laga, tú Aries tienes la iniciativa, pero te falta motivación. La mejor motivación la encuentras en videos porno guardados secretamente en tu compu. Así que, llegando a tu oficina mañana, te me activas y sacas lo mejor de ti. Y así te irá mejor este 2017, Primo Laga. ¿Alguien de aquí es Tauro? Yo. ¿Tú también, Primo Laga? Ah, no, Lemanuel es Tauro. Lema. Excelente semana para enfocarte en tu verdadera profesión. Y mejor si está relacionada con el mensaje de final feliz que tanto soñaste. ¡Es un diablillo! ¡Felicidades a todos los Tauros! ¡Qué padre, güey! Yo opino que debería de seguir todos los... ¡No, ya, ya, ya! ¡Es una dinámica! A mí no me sale lo de fotear, güey. Cada quien le tiene, es su... Neta, güey, lo hiciste con madre. Es su clarividente, cada quien. De hecho, te creí, güey. Te creí, o sea, sí tienes razón. Tengo videos en la compu y me dijo, güey, para allá. Al chile. Te felicito, güey. Que cada quien saque su clarividente. ¿Eh? Bueno, ¿quién sigue? Vale, clarinete. De allá para acá. Primo, no, güey, tú. Tú, Pita. Inspírame. Tú, gordo, tú. El Buki. Es que me da pena. No me cuelgues. No se apete. Nadie te escucha, güey. Dale. A ver, bueno. Yo no voy a jotear con este cabrón. No, como. Agárrale el micro. Como macho. Oye, qué pedo, güey, aquí. Como sí. Macho. Agárrale el micro, Lemanuel. Mira, que ya me chorrió. Ya se chorrió. Me chorrié, güey. Como Chihuahua. Ándale, como Chihuahua. Oh, Chihuahua. No, ya. A ver, le tocó. ¿Eh? Libra. ¿Alguien es Libra? Llamaron la Libra. Machín, chicharrín. Dice. Así tengo que leer tal y como viene, güey. Sí. No tiene acentos. Pero ponle ahí, paja. Tú pónselos. Ponle las eses, las shish, ponle las shish. Musha. Musha. Así es de Chihuahua, güey. Amigos Libra. amigo o amiga. Amigos. Ah, son puros amigos. Su pinche madre, vamos a cortar este pedo, güey. No me interrumpas, güey. Por estarme interrumpiendo, güey. Ok, está bueno. Perdón, discúlpenle, pegué la mesa. Ya. Qué la chingada. A ver, dice Libra, mucha creatividad e ideas no te van a faltar. ¿Qué punto es sueño erótico? No, que no joteaba, güey. Acuérdate del Noa Noa. Ay, vamos a. No. Bueno, y ese sueño erótico. A ver, ¿cómo me interrumpe, güey? Babosa. Dijo babosa. Babosa, no. Este es un. Que lo diga cantando, güey. Ponle el Noa Noa, güey, por favor. Ponlo cantando. Voy a poner el Noa Noa. Ándale, de fondo para que. De fondo para inspirarme, güey, para inspirarme. No, no, digo, pero, porque pero, mi claro. primo me dio miedo, güey. Noa. Ah, chulo. El Moa. No. El Moa Moa. Noa Noa. Ahí está. Va. Y así ya te va a salir bien a todo dar, mira. De fondo, de fondo. Vamos a ver. ¿Cómo te lo todo? Ahí va, mira. Ándale. Ouch. Me siento en casa, güey. Siéntate en esto. Dale, se me mamó. Dice, amigo Libra. No te distraigas, cabrón, enfócate. Y dos son dos, güey. Bueno, ahí va. Dice, amigo Libra, mucha creatividad y ideas no te van a faltar. Y ese sueño erótico que tienes con el del puesto de tortas. Al fin lo vas a llevar a cabo. ¡Eh! Me lo chingo. Como de los de Chihuahua. Me lo chingo. Espérate, Escorpión. Escorpión. HD Escorpión. Estarás enfocado en tu familia. Por lo que es mal momento de coger en casa. Pues puede haber un embarazo no deseado. ¿Mm? En mi cátedra. Cuidado, güey. Cuidado. Ay, me lo voy a decir. Ponzoñoso. Escorpión. Cachorro. Ay, bien. Ok. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a terminar, güey. Se tardó 10 minutos este güey. Me interrumpen, güey. Síguele, Manuel. Ponle una agropecuaria para que se siente en casa. ¿Quién es Géminis? Sí, señor. Yo soy de... ¿Quién es Géminis, hijos de su pinche madre? Ay, yo no. La de Adela. Te la dijo Adela. No sabe ninguna pinche... Mándale un WhatsApp, güey, dile. Bueno, que la solicite cualquiera. Una de... Ándale esa, güey. Payaso de rodeo. Payaso de rodeo. Sí. Payaso de rodeo, son. Ben Hill, güey, no mames. Ah, bueno, son de Chihuahua también ese grupo, güey. Caballo dorado. Oye, no lo asaltaron este caballo colorado. Sabache. Mira, el vocalista. Sí, güey, un balazo en la pierna, güey. Géminis. Estarás enfocado en lo que sea cultura de refieres. Y es la oportunidad para posar desnudo para el libro vaquero o la galería erótica. ¿Sí? Así dice. Sí. Espérate que empiece hecho madre. Antes me rento para el cáncer. Ahí va. Léelo otra vez. El siguiente. Cáncer. Muchos cambios personales para esta semana. El universo me dice que es hora de tirar los calzones de corazón tejido para la abuela. No le entendí ni más. Usted tiene los hijos y ya no sirven. Ah, esos dux. Y ahora sí es tú, güey. Un rap. Uno de francés. A ver, vamos a ver. ¿Está leyendo los dos o nada más uno? Los dos. Ay, qué rápido lees. Güey, me va a tardar 10 minutos. Pero agrégale de tu cosecha también. ¿La cuál es ahí? Este pinche barbas de chivo, güey. Ándale, pinche güey. Soy tú, pero al revés, güey. A ver. ¿Cómo, güey? Solo la cago. Ay, güey. Oye, ¿alguien de aquí es Leo? No. Porque yo no leo nada, no alcanzo a leer nada. Leo. Tendrás una afortunada reunión, ya sea laboral o de manera personal. El coito es inminente, por lo que hay que depilar al animal. O sea, ¿quién? ¿Nadie Leo, no? No. Bueno. Ay, sí, sí se pone música. Les puse consola, música a todos. No, es que él no necesitó porque. Virgo. Esta. No me equivoqué. No, estoy saludando a quien fue, ¿eh? Ay, yo dije, ahora eres Virgo también. Soy, bueno, ahorita te digo. Bueno, Virgo. Algunas obligaciones hacen que ya, ¿qué? Que ya no te dé tiempo de ver por completo esa porno. Procura verla en alta velocidad para no enamorarte. Saludos a todos los Virgos y a los Leo. Leo. ¿Y qué pasa? Ya los Leo. Una cosita. ¿Y qué cosita? Ya los Leo. ¿Cuál te pongo a ti? Sí. Orden, por favor. Sí. Orden. ¿Pero cuál te pongo, güey? Que te la pongo. Esa. Ya los Leo. ¿Qué signos traes? ¿Qué te importa, hombre? ¿Qué es eso? ¡Está mal! ¡Qué fastidioso, güey! ¡Espera! ¡Quítate, güey! ¡Te vas a pegar la verga! ¡Mete la seco! ¡Aprender la nueva danza! ¿Y cómo se baila, muchacho? ¿Cómo se baila más como esa tora, eh? Sagitario. ¿Quién es Sagitario? ¿No? ¿Nadie es Sagitario? No. ¿Capricornio? Yo. ¿Tú eres Capricornio? Sí. Qué bueno. Me da chingón de gusto. ¿De cuándo eres? Voy a empezar por Capricornio. Querido Capricornio, dime. Excelente momento para adquirir una propiedad. ¡Órale! Ay, perra. Bitch. O una sirvienta de Chiapas. Pues es buena temporada y ya salen con pedigrí. Pero bueno, tú, mojarra enjabonada. Güey, no hay pedo. Que se te resbale todo, güey. Todo fluye. Sagitario, tendrás una buena comunicación con los demás y contigo misma. @.com Por lo que al masturbarte deberás decirle palabras lindas y puercas como Buki, Le Manuel, todo. The Log y el Magano. Sí, el Magano. Y linda sería Le Putiné. Sí, te ves bien Le Putiné. Le Putiné evidente. Evidente, jabonada. Mojarra. Bueno, ¿quién falta? ¿Ya se acabaron? ¿Ya? Vámonos. Falta Acuario. Ay, ¿quién es Acuario? Yo soy. Y estoy bien emocionada. Yo. Mira, chiquitín, tu personalidad resaltará y estarás muy agresivo, por lo que tendrás que hacerte unos baños helados. De helados, asiento con el chile habanero. Pisquis. ¿Quién es Pisquis? Yo. Pisquis. ¿Estás también? No, es que era año bisiesto. Pisquis. Mira, gordo, cambiarás de rol con tu pareja, por lo que te conviene comprarte un strap on. No sé qué es eso. No. Ay, perdón, se me salió el guión. Si eres hombre, compro un litro de vaselina para bebé. Con usted estuvo Pietro Vidente. Le atiné bien, noche. Oye, bueno. Ay, tú así. Esos fueron los... Estos son los pronósticos de la banda. No nos traigas de esto, manito. ¿Qué va a pensar Primo Laga? Es la carta astral para el 2017 de cada uno de los signos zodiacales. Oye, queda poco tiempo para... No. Para que se acabe este año. Es bueno tener los pinches controles. Yo voy 1:14 todavía, güey, restando. Asustaste al patrocinador. Sí, no mames. No, pero como quiera ya no podemos durar tanto tiempo. ¿Por qué, güey? Sube la marea. No, me tardé más en el pinche tráfico, gente. No, y además. Eso que estás aquí cerca. Está wey, subiendo la marea, güey. Ya nos va. Peña de cada con en el vídeo. ¿A qué? ¡Ah! ¡Qué te está pedaleando la. Lleva una vez en tu bicicleta. No. Tranquilo. Miren, banda. Sigue el castigo. El pago de apuesta del Putinet. No, que va a ser igual de divertido que este podcast. No, lo voy a hacer cuando no esté el Primo Laga, güey. No, porque este güey es bien mamón, güey. Sí, es bien chismoso. Va y raja allá en Chihuahua. Sí, va a rajar. Raja leña. Ahorita vemos. Trae la de Pumas, güey. O sea, sí, que te acuerdas. Traía algo para ensuciarlo. ¿Ya no hubo mensajes ni nada? No, ya no. Ya. Por cierto, para que nos manden su mensaje, el teléfono es. Tienen que marcar más 52 81 80 74 44 31, para mandarnos cualquier mensaje de audio. O si nos quieren hacer una llamadita, pues igual y la. Sí, aquí la aceptamos, una llamadita. ¿Una qué? A ver, dámela. Llamadita. 80 64 44 31. Hombre, ya que alguien marque para saludarme, güey. Nitro 08, un chiquito mamá para mi novia Grisela. Saludos, banda chernera, saludos. Para saludos. Grisela, no, ya no, ese no es algo. No. A ver, un chiquito mamá, Pietro. ¿Para quién? Para Grisela. Grisela. Ah, Grisela. Chiquita mamá, pachurro. Oye, últimos saludos. Saludos a Rafa de Houston, al compita de Rafa. Sí. A Chacha y a mi compadre Irra. ¿Qué hubo, Lema? ¿Qué hubo? Porque no te suele escuchar, güey. Quise hacerte daño. Ojalá ya no vengan tantos para que puedan venir ellos. perdón. ¿Es despedida o qué? Ojalá se ocupen en su casa. ¿Despedida o qué? Se acabó. Dos veces seguidas este cabrón, no mames. Otra vez, güey. Sí, nos saca de. Sí, güey, sí. Güey, y luego sin el chip, y luego que el chip, y que dónde está. Sí, otra chip, otra chip. A ver, vamos a recibir una llamada. Vamos a recibir una llamada. Bueno. Otra vez. ¿Colgó, güey, o qué? Bueno. Mira, güey. Bueno. Cuélgale. ¿No entró? No, ya se cortó. Ah, pues quítate los audífonos. A ver, ahí va. Ahí va. No, se corta. Inmenso, ahí está, bueno. Bueno. ¿Qué onda? Oye, ¿cómo que ya? Oye, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Habla el Reyes. ¿Qué dice Mial? Mial, oye. Mial. Oye, tienes un 30 segundos, lo que pasa es que se me está acabando la batería del celular. Casi no te oímos, casi no te oímos, acércate. Casi. No, acércate acá a Monterrey. Nah. Se te está mamando. Ya voy, ya estoy dejando maletas. Ah, ya, ¿por qué o qué? No, por Dios, ¿cómo que ya? Pues, ganó Trump, a ver cómo chingando va. ¿Ya vienes de vuelta para atrás? Sí, otra vez. Oh, qué. ¿A qué tienes tu casa, compi? Pero aquí. Aquí, güey. Aquí donde estamos ahorita. Oye, pues ¿cómo que ya se va? Si no van a acabar, dijiste bien, ¿no? Que quedan el podcast pasado, estas dos ocasiones. Sí, vamos a dejar de grabar en 2 semanas, hombre. No, 3 semanas. Sí. 3 semanas, ¿por qué 3? No chingue. Ah, pues qué pasa, hombre. ¿Qué pasó de lanza, güey? Sí. Oye, y el Primo Laga y la historia, ¿qué pasó? Oye, a ver, qué bueno que me dices. Es que, mira, aquí está el Putiné. Nos dejó en suspenso. Pero es que no me acuerdo, oye viejo, no me acuerdo cuál de todas las historias que traté de contar es la que te interesa a ti, güey. Sí, ¿cuál de todas trató de contar? Todas. Todas. Fue tractor, pero. Una. Sí, se corta. platicó una y la otra se empezó con otra y luego con otra y luego ya ves. Sí, es que dijiste de Noa Noa y luego de la Margarita. Del Kentucky. Del Kentucky. El burrito. ¿Y no, y ninguna terminaste? No, pero el burrito sí no terminó. No, tampoco. Oye, no terminó ninguna. Se me está acabando la batería. Te mandamos un saludo directa. Prometemos que el Primo Laga va a terminar de tratar de contar algo. Terminar de tratar. Es que hablo yo así como Yoda, güey. Al revés. Va a terminar de tratar de contar. ¿Ok? De empezar. No, te mandamos un saludo, Al. Gracias por estar aquí al pendiente. Gracias. Un abrazo. Ay, un abrazo, sí, todos. Ahí te encargo la propina, güey. Un abrazo. Oye, que ya le pagues al Putiné. Patrocínanos. No, oye, déjale, comento. ¿Qué? Llegó hasta acá, papá. Ah, chingada, la tengo bien largo, güey. No, el de este. La torta ahogada. No, el panini. La madre, el panini. Hasta acá llegó, de acá lo probaron. ¿Y lo hiciste muy largo o no? ¿Lo hiciste muy largo? Sí. Oye, ¿todos para allá? Deja tú, se me cayó como tres veces, güey. No, ¿no te hizo daño, güey? Lo traí en el sobaco. Está bueno, sí, compadre. No dijo nada, dijo todo permitido. Vámonos. Excelente. No, está toda la madre, lo pasamos con madre, ¿eh? Ya. Manuel, de los policías. En la próxima con Pix, ahí estaré. Sí, porque no lo invitamos. Ah, no, que hemos. Güey, me invitaron ya cuando estaban ahí juntos, güey. Ya cuando no sé, ya cuando te ibas. Ya cuando se iban, güey. No, a ver si la próxima ahí nos juntamos. Sí, el chicharrotón. Ojalá, pobres. Ojalá se haga. ¡Órale! Saludos, Al. Órale. Oye, a ver, una duda. Al es de Alfredo, ¿verdad? Sí. No, ah, pero también se llama como el de qué, compadre, el de los Pumas, ¿cómo? Chingo. ¡Oh, sí, sí! Caviño. Caviño. Caviño. Nada, sí, Evaribaldo. Sí, güey. Evaribaldo. Astro Caviño, sí. ¡Ala! ¿Por eso me pusieron? Pero... ¿Por qué si eres Alfredo Reyes no te haces llamar Alf? No te creas. Se te fue de mame, Alf. Se te fue de mame. ¿Pero qué tiene de malo Alf? O sea, es un extraterrestre. Pero es muy querido. No, Alf. No, deja tú, le digo que estaba otro modo con las pinches planas, no es mi nombre. Para hacer las planas, güey, estaba bien pinche largo, güey. Pinche madre. A ver, ¿cómo es? ¿Alfredo qué? Evanibaldo. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe Evanibaldo? Con plumo lápiz. E grande. A. ¿Pero con H? Ah, chinga. No. A ver, espérate, ahí dijiste Eminem, güey. ¿Qué pedo? Eminem. No, es que ya anda medio así como. Epa. Es. Anda pedo, anda pedo. Z. GPS. Búscalo en el GPS, güey. Alfredo Evanibaldo Reyes. Colas. Cava Caviño. Caviño. Cava Caviño. De la. De la. De la. De la. Lo voy a decir a mi cuate de lado que venga un día para que pronuncie su nombre, para que vean cómo está. No, iba a decir que mamá. Al rey de la. No, pero tampoco se va a hacer lo que tú quieras, güey. No, chingada. No te creas. No te creas. Bueno, yo nomás decía, güey. ¿Avisas cuando vienes con tiempo, compi? Sí, te traes unas pizzas de allá porque. Pregúntale a Bartolaga una semana antes. Güey, a mí me dijo el mismo día, güey. Él dijo Bartolaga. No, tú no dejes de preocuparte, ¿eh? La próxima vez si nos juntamos. Ah, también, no, sí, perdón, la próxima. Te mandamos un saludo al Reyes. Vale, igualmente. Evanibaldo. Mi querido Caviño. Saludos, Caviño. Hasta luego. Si ¿Sí te duró la pila, güey? ¿Alguien tiene un cargador aquí? ¿No? ¿De iPhone? ¿Nadie? ¿No? Yo traigo. Chinga, ahí todo. Tengo el del carro. Déjame lo traigo. Pero cargador de. No, el cablecito sí lo trae, pero. Al cablecito, préstame el cable. Lo pones en la compu. Lo conecto aquí en la computadora. En la computadora. Ay, güey. No mames, antes le hacía así, agarraba la pinche espada láser, güey. Ándate, Yoda. Se te mamó, güey. Qué gacho, güey. Oye, güey. Es que así no es de Yoda, güey. ¡Eso no dijo! Oye, espérate. A ver, otra vez. Te va a tomar una foto otra vez. Espera, primo Laga no dijo ayuda, dijo ayuda. Ayuda. Ah, mira, ah, sí, sí, sí, el puro cable, no el puro cable. No, traigo nomás este. Ni todo el poder. Que la fuerza te acompañe. No, no, sí, sí, sí. Pero con ese. O sea, es neta, güey, nada más traes eso. No, nomás traes. Llevo el carro. Pero ve rápido, güey, porque sí, ya, que, ¿no? Ya que estás parado. Así me acabó la batería. También. La madre, ¿sabes qué? Es que Yoda la chupó. No le puedo abrir. Aparte la chévere. No le puedo abrir. No la chupó. ¿Cómo vamos a salir? No le puedo abrir. ¿Qué hago? ¿Me voy a la puerta y le...? Use the force. Con la llave, con la llave de la puerta. Look, se la acabó la fila también. ¿Cómo le vamos a hacer para salir, güey? Estamos atrapados. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Te voy a decir! ¡Ahorita que llegue! Oye, pero se lo dijiste que por la estatura o por... Por lo feo, hijo de... O por las orejas. Por las orejotas y picudo y lo verde. Oye, con... Ay, es que es recalcitrante este cuadro. No, sí te quiere, compadre, sí te quiere. Mira, me hizo llorar otra vez. Bueno, ahorita tú con el mundo. Oye, es que el, sí, desgraciadamente vamos a tener que dejar de grabar. ¿Por qué? No, no seas así. ¿Por qué? El oleaje. Es que tengo... La próxima semana tengo mucho trabajo. Y luego ya me voy a un viaje largo, así como te gusta. No entra, güey. No, güey. El puro cable. No. El puro cable. Ay, Yoda. ¡Qué puños! No le diga nada porque voy a traer el cable. ¡Qué puños! Ahora resulta. Hablando de el puños. ¡Pinche bueno! Ahí está. Échense un mano a mano. Otra vez, güey. Ahí va. Güey, yo digo que nos enseñas a usar Sagitario. Estas madres, güey, para grabar nosotros con el. El Emanuel, toma nota, compadre, grábale ahí, hombre. No grabaste. Es que de vista de grabar un combo de nueve. Para empezar, no le entiendo las pinches Mac, güey. Para empezar. Le está sobando ahí tanto y pero no le se sabe. Puede hacer en una PC, güey. No estas madres, como quieras, si no es el amarillo, es el rojo. Oye, ¿verdad? Hay un técnico ahí en el obispado que te puede ayudar. Ah. El que desbloquea los teléfonos, güey. El de la comarca. Ah, le podemos decir al Moy, güey. Es el mago blanco. Ese sí es compadre de mi guest, güey. Sí, sí es. ¿Tú eres compadre de este güey? Afortunadamente no. Eso es primo Lara. Es mi primito. Oye, no, pero Dios, ahí. Pero al Reyes tiene una consola, güey. Ya nos dijo, güey. ¿Y por qué no la trae, güey? No, dijo consolador. Lo que más. Consolador. Es que no es más, tías. Le podemos decir al Reyes: vente estas dos semanas. Vente estas dos semanas. Trae dolaritos de Dallas. Oye, sí. ¿De quién? ¿Te pagó en dólares, compadre? Men, pinches pesos y le rascó al pinche. ¿A poco le sacó ya la bolsa al monedero? Le rascó al monedero. Todavía no valían 20. ¿Y propa no dejó propa? Tampoco. Ni el verdolaga, güey, tampoco. Pero bueno, este güey me puede esperar lo que sea, güey. Pero de un pinche fan, güey. Que no te deje, güey, no más. Lola. Dice al Reyes que sí dijo consola. Está. Oye, qué bueno que estás escuchando. Déjame que te tengo unas cosas. Sí, güey. ¿Cómo dijo, güey? Si no lo escuché. Saludos, güey. Estos güeyes te están mamando en gacho. Verás que sí. Sí, Yoda sobre todo, ¿eh? Yoda propa y quién sabe qué hay que la. ¡Ay, qué tal! ¡De loco! ¡De loco! Si pude. No pensé que era verdad. Oye, estaba leyendo. La mancha que pasó, güey. Ya deja leer al pinche productor, güey. A todos, todo el pinche rato no. Cuando dicho cuando se te para una mosca. Ah. Siempre me la agarran chueco, güey. Es que traía la mano puesta ahí. Ah, en el celular. No me la agarren chueco, güey. Mira, cuando se les para una mosca en la comida, ¿qué sienten? Que alguien invadió mi comida. O sea, les da así como que, no manches. O sea, asquito, ¿no? Como eran Yoda. Pero asquito. ¿Por qué? ¿Por qué les da así como que asco? Ah, porque sus patitas estuvieran en otros lados. Bueno, no son nada. Aquí está una explicación, aquí la revista muy interesante, dice la mosca comúnmente conocida como la mosca, para los que no entendieron, es uno de los insectos más molestos y más extendidos en el mundo. Ha encontrado un lugar alrededor de nuestras casas. Está estrechamente relacionado con la descomposición de residuos orgánicos, incluyendo animales muertos y las heces. ¿Qué son las heces? Las letras. Están relacionadas. Bueno, total, no es ninguna sorpresa que se les conoce comúnmente como las moscas de la suciedad. De la sociedad de Estados Unidos. Después de poner huevos, las larvas eclosionan y comen su excrementa a través de la materia orgánica en descomposición antes de convertirse en pupa. La pupa larva. La pupa. ¿Saben cuál es la pupa? De repente me papupa. Sale la película del Rey León, Pumba. Pupa. Timón y pupa. Luego, cuando se trata de la transmisión de patógenos, o sea, los tienen las patas así medio raras. Lo que importa no es necesariamente la mosca en sí, pero sí dónde se posa, o sea, dónde se para, dónde se puso, dónde aterrizó, dónde exacto, porque exacto. Venía volando. Exacto. Entonces, no solo visitan sándwiches recién hechos o comida, pasan mucho más su tiempo en residuos animales y vegetales en descomposición. Estos desechos, puede haber una gran variedad de patógenos y parásitos. Imagínate la mosca. Ya me dio asco. Parada en la pared. Sí. En el muro. Cuando te dicen que te estás mosqueando en el muro de Berlín. Ya estás muerto, ¿no? Es que ya estás exacto. Putrefacción. O estás enmierdado. Lleno de heces. Lleno de heces. Perdón. Disculpen. Entonces, imagínate que se te para la mosca en las heces. Y luego va y se te para. En la punta de la de esta. En la punta de la comida. Ya nadie te la va a chupar. No. Se te para en un New York de 500 gramos. De 450 pesos. Corta lo de arriba. Lo fileteas. En un ribeye. Ahora es cierto, aquí el chef Le Poutine. Es cierto que ¿cómo se llama? Las larvas. Sí, cuando se te cae la comida, se llena de mugre. Sí. Es cierto que se muere si le vuelves a poner ahí la. No se muere nada. La ola. Es que imagínate, güey, que se te cayó un pinche pelo, güey. Y luego te estabas así, güey, de ay, me viene gente y te cortaste las pinches uñas y la chingada y la ma. Escupiste, güey. Estornudaste, güey. Te echaste un pedo, se te salió un de este, güey. Y se te cae la comida, güey. Ahorita se muere todo aquí en la parrilla. No, no se muere. Güey. El pelo no se muere. Imagínate. La uña tampoco. Pues no dicen que, por ejemplo, pones la carne en la en el asador. Y que con el calor todo se muere. ¿Ah? El pelo se achicharra. Para pasar son 5 segundos, güey. Si lo levantas 5 segundos, güey, he hecho no, pero si lo ves Y lo y si lo y si no y si sí y, lo, y será que lo meto y será que se lo van a comer y ya, le, ya pasó un chingo de tiempo, güey. ¿Se te ha caído algo, alguna comida a ti de la boca? Espérame, ya llegaron por mí. Nos vemos. Voy a apagar todo porque me voy. Yo digo que no se muere, güey. Que no se muere el lobo. Yo digo que no se muere. A mí y se yo me no cayó. Lo pondría otra vez ya. Oye, y es cierto en los puestos de tacos que vas y ves las bolsas amarradas con agua para que no se acerquen las. Ah, sí, no, bien, no llegan, güey. Neta. Sí, neta, los que... no llegan. No llegan. ¿Y eso? O no, sea, la bueno, yeso no sé si le pongan. Pero agua con yeso, güey. O sea, dicen que se reflejan. Las bolsas de agua colgadas en los puestos de tacos es para que las moscas no se acerquen. Dicen. Por los ojotes que se ven así muy grandes. ¿Sabes? Porque se reflejan ellas y ven una mosca más grande y les temen. Pero ¿por qué dices ellas? Las moscas son femeninas, pero aparte, pero si se ven, aparte se veían. No son las de mosco. Ándile. Está el mosco y está la mosca. No, pero el mosco es diferente. Sí. La mosca es la mosca. ¿Nunca has visto una mosca y otra mosca así apareándose? Sí. Sí. Son Levi's. ¿En YouTube? Sí, no, yo las he visto así en la mesa. Son tortilleras. Entonces, las has de tener de exhibición ahí en San Francisco oficina. Hay muchas de esas. O sea, moscos. Entonces el que está arriba es el mosco. No, el de abajo. Y el de abajo es, le están dando. Sí. O a lo mejor el de abajo es mosco también y le encanta. O las dos son moscas, güey. Son de putinés las dos. ¿Qué pasó? Hay pinches moscas greñuditas. Se te mamó. Hombre, que se te mamó. Can I take your order, please? Que salieron del Noa Noa las moscas, güey. Del Kentucky. Las moscas distorsionadas. Mira, eso de que se reflejan en el agua, de las bolsas de agua, no es cierto, güey. Entonces, no tienen, no tienen, o sea, tú pon una bolsa de agua transparente. ¿Algo? No te reflejas tú mismo, güey. Te ves por el otro lado, güey. Sí. Vamos a volver. O sea, no. Tú te pones en la bolsa, güey. Así, por atrás. Y viene la mosca, güey, y te ve y dice, pinche. ¡Ay, moscón! Y le pones la de esta. Ay, no, ya no. No sé qué pinche psicología, güey, inversa tiene la mosca, güey, ahí con esa bolsa. Pero sí jala. Pero sí jala. Antes no vendías matamoscas, ¿te acuerdas? Pinches. No, yo tengo uno en el ahí en mi negocio. ¿Tienes matamoscas? Ahí con uno de esos me pescó el tal Reyes. Lo que sí dicen que se está prohibiendo lo de matamoscas con esa luz. Con el ojo. Con el morada, la luz morada. Ah, esa. Que se electrocuten. Que para que se electrocuten, sí, se están prohibiendo eso. Ah, sociedad es violencia animal. Sociedad protectora de animales, ¿o qué? No, no, es que huele bien feo. No, y es que aparte, sabes que llegan y el. En shock. La pinche familia entra en shock, güey. El mosca. No, güey. Se saltan, ponen nerviosas. De repente saltan pedacitos. Y te puede caer ahí en el pinche plato. Güey. Una alita, una. Entonces, un muslito. Un muslito. Una pochuguita. Te cae un boneless ahí, güey. Un boneless de mosca. Un boneless de mosca, güey. Al lemon pepper, güey. No mames. A la mer. No, güey. Pues o sea, estaba parada en la mer. Ahí te va. Ahí va la explicación. En la idea. Las moscas son insectos muy nerviosos. Siempre atentas a no ser cogidas. ¡Oh, no! De improviso por un depredador. Y sus ojos pueden detectar cualquier tipo de movimiento a su alrededor. Si colgamos una bolsa de agua cerca de un sitio donde hay gente, el simple movimiento de la bolsa o de la gente hace que la luz que pasa a través de la bolsa cambie constantemente, siendo la imagen aumentada por el efecto lente de agua, hace que las moscas detecten el movimiento y no se pose buscando otro lugar menos peligroso. Ah, ahí está. Es por un amplificador. Sí, no es porque se ve la mosca, sino porque la luz que pasa por el agua refleja. Sí. Gracias, Emanuel, por tu aportación. Gracias. Gracias. De nada, güey. De nada, güey. Ahí les va otro. Creo que nos mandaron un mensaje. Vamos a ver. Suéltalo. Ahí va. Evanibaldo. Tiene nombre de papa. Evanibaldo III. De papa, güey. Evanibaldo III, Juan Pablo II. ¿Cuál era el nombre verdadero? Digo, el nombre correcto de Evanibaldo Castro Caviño. Pero le decían Caviño, ¿no? Eso... Ah, sí, no, le decían Caviño. Sí, Evanibaldo, el Evanibaldo Castro era brasileño. Brasileño. La mamá. Tenía una pierna, Caviño. Sí, jugador de qué. Uno de los máximos goleadores que ha dado. Puma, los Pumas. Pumita. Oye, jugó con los Rayados, ¿no? Sí. No sé. ¿No? Ya ves que siempre venían, güey. Todos los de pinches Pumas vienen aquí. Sí. O sea, son grandes, güey, vienen a hacerse mediocres, güey. No, discúlpame. ¿Cómo no, güey? ¿Qué me dices de Ismael Sosa? Ah, pero todavía no termina, espérate que se vaya. Acaba de llegar. Ismael Sosa, güey. Este Quiñones, güey, que nos trajimos a los... Pero ese ya estaba aquí, güey. No, nos trajimos de Pumas. Aquí y se fue a Pumas y luego se regresó. Por eso no los trae. Se hizo grande, güey. Lo menos, güey. Chingada, man. Ay, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Okay, puedo hacer un comentario en referencia a las moscas. A ver. Sí, pero acércate el micro, primo Lara. Es que no estaba cuando lo dije. Se te mamó, güey, gacho. Yo que tú le daba pellizquito de hormiguita, por ejemplo. Te están hablando. Aviéntale un hielo. Estoy ocupado con ustedes. Eso, chicos. Ahora échale las moscas. Hay que. No, es una historia. Hace muchos años nos invitaron a una boda. Cerca de Ciudad Juárez hay una población que se llama Villa Humada. Es a una hora de ahí. Y luego te metes a la sierra. Y hay una boda de moscas. Era una boda, güey. No interrumpas, güey. No interrumpas, por favor, güey. Chingada madre. Ahora soy ventríloco, güey. ¿Qué pedo? Güey, el trículo. Fue Pita, fue el Pita. Ya, Pita, espérate. Parece no, pero Pita y yo somos amigos, güey. No, perdón, voy al baño. Ves impendiente, güey. Sí, pero. No arrastras la silla nomás, güey. Pero entonces estoy así, güey, estoy hablando. Eres ventrículo, güey. Eres un candejo. Fíjate, güey. Entonces, ahí en esa zona se llama Flores Magón. Flores Magón. Flores Magón. Así. A una hora y media de Juárez. Era la boda de una amiga de mi hermana en el rancho. O sea, en el rancho te estoy diciendo, enseguida del establo. Ahí fue la comida, fue el bailongo, fue todo el bueno. ¿Enseguida del Starbucks? Del establo. Ah, del establo. Bueno, no se entendió, si primo Lara. A ver si así me escuchas mejor, güey. Ah, cómo chingue este, güey. Entonces, estamos así en la mesa de honor, ¿no? Porque pues veníamos de lejos, por año. Y está el novio platicando, así con mi papá y luego mi mamá y nosotros ahí. Y está platicando el guate y se le mete una mosca a la boca, güey. Se la tragó. Y siguió platicando, güey. Acá, yo primero, acá, anda. No, es que yo tengo este, güey. Sí, güey. O sea, imagínate el establo ahí con las heces de los caballos, sí, de las vacas y todo. El novio siguió platicando. Sí, güey, se tragó la. Es el tuyo, güey. Se tragó la mosca así. O sea, pero imagínate nada más dónde había aterrizado la mosca, ¿no? Claro. Como dijo Lalo, madre, güey. Se lo comió todo. Completita, güey. La mosca, obviamente, sí, la mosca. Sí, sí, sí, sí. ¿Y no se enfermó ni nada? No tengo idea, a lo mejor no llegó a la luna de miel. Sí. No, pero ¿cómo te puedes tragar una mosca? Muy desagradable, güey. Por la mosca, muy, güey. Muy. ¿Cómo te la puedes tragar? Por la boca. Ojalá sea por la boca y no por otro lado. O sea, a lo mejor el cuarto no le escupió por pena, ¿no? No, pero es más pena. O sea, fíjate, a mí me pasó algo similar, no sé qué era porque no alcancé a ver. Fuimos a la feria esta de San Jerónimo, la kermés. Sí. Y me subí con mi niña a un juego que dice, ay, súbete conmigo, papá. Un juego horrible que ya me estaba guacareando. Pero estaba empezando el juego, esos que dan vueltas, un juego. Los caballitos. ¿Cómo subiste? Tú estabas ahí. Los grandotes y los chiquitos. Entonces empieza, ay, grita, papá, y que no sé qué. Yo le hago, ay, no, bebé. Y me entró una mosca, o no sé qué sea, un mosquito, algo. Y empecé. Y empecé de lo. Amigo de lo. Oye, es que se siente bien feo, güey. A lo que voy es de que, en lugar de tragársela, pues la escupes, porque es un reflejo en automático. Pero ¿y de qué un tal objeto? Si no la escupes y nada más guacareas y haces el pinche ridículo ahí. Y no, te la sacas y no la escupes. Ay, era un juego un chiste del Chavo del Ocho. Okay. Yo lo que hago es cuando veo una mosca, hasta dale chicharrón, con pelo, ¿da? Pero si ahí, no pueden comer, tiene la boquita pescando, bien chiquita. Manito, la estoy pescando y ahí anda así. Y que le doy. Y toma. Cuidado. Oye, sí, de repente sí las pescó. Pero lo más difícil es hacerle como este. Es que, ¿sabes qué, güey? Como hay unas pinches moscas bien. Oye, no, y que termine. Lo peor, cuando se me va la mosca. Ay. Es que uno termina entre que se va la ventana. Y como que se esconde ahí atrasito, güey. Ya no puedo hacerle nada. Oye, son muy rápidas además, güey. Vuelan a madre, güey. Sí, sí, sí. Me dijo una vez, así, en una mesita como esta. Estaba una mosca. Y le tira el manazo, güey. Así soy yo, güey. Así soy yo. Y la pescó. La mató así, güey, con la manilla, güey. Mi hija tenía 9 años, güey. ¿Y qué dijo? Así el madrazo. ¡Oh! Es muy difícil matar una mosca. Así. Con la mano es muy. Pero cabrón. Pescarla sí es muy fácil. Oye, cuando va. Sí, con los palillos chinos, güey. Karate Kid, mate, sí. Cálmate, mamá. Mr. Miyagi. Yo nunca he podido. Con la mano, güey, así. Ah, sí. Las moscas después de las 7 de la noche se atarantan. Porque las moscas no viven más que lo del el lapso del día. Ay, entonces ya la noche, te topas en la noche una mosca y es tan torpe. No, pero, o sea, te la pescas en la noche y dices, mira, ya he tenido un chorro de años. Oye, ya se va a morir. ¿Cuánto tiempo vive una mosca? ¿Cómo sabes que no nació en la noche? Chécate cuántas horas vive una mosca. Pero espérate, en la pinche noche, güey, hacen chingo de ruido, güey. O sea, hacen el ruido. Haces un sacudo. No, güey, las pinches moscas. Entonces, ¿a qué hora se aparea? No mames, güey. No duran para. ¿Tú crees que lo hacen de noche? Yo tengo entendido que duran muy pocos días, no horas, güey. A ver, aquí está. No, es que yo ahorita mosquitas chiquitas. Pero es el abejorro, ¿no? El que pica es el que dura menos. La mosca. La mosca macho dura 28 días. ¿Cuántos días, güey? ¿Y la mosca? ¿Y la hembra? La hembra más, porque esas son bien canijas. Son aguantadoras, ¿verdad? Sí, cada de noche. No se dejan. Oye, ¿sabes a qué se parecen las mujeres a las moscas, güey? ¿En qué? Se levantan muy temprano, se frotan sus manitas, se tallan sus ojitos y chingan todo el día, güey. ¡Ay, cocha! Me había contado el pinche chiste, güey. ¡Que se lo pirateaste, güey! Ya se había contado. ¿Pero cuándo? ¿Yo no estaba? ¿Ahorita, güey? No estaba. ¡Plagio, güey! Ah, aunque me robaron de idea, güey. ¿Quién fue, güey? De Manuel, güey. ¿Este fue? Sí, claro. Lo seguro que se fue, güey. Cada que llegue le pones hielo ahí. Cada mosca hembra puede poner hasta 500 huevos. No. ¿Qué huevos, eh? Pachoco. ¿Qué huevos? En varias tandas de. Oye, ¿por qué estás contando mi chiste esto? De entre 75 y 100 cada vez. Ay, güey. No, no, ¿por qué, güey? Oye, pero es un chingo de huevos. 500 huevos. ¿En un día? En cada sentada. Imagínate, güey, pinche machacón con huevo que salía. No, o sea, si falta la. Oye, aquí está la pupa. Ya sé que es la pupa, güey. ¿Qué es la pupa? La hermana de la pepa. ¿La pepa? ¿Tu prima? La pepa es la puerquita esa que sale. Sí, la, sí, la, sí, pupa, ¿no? La pupa es como la larva, güey. Ah, es como arroz, así. Sí, qué desagradable. Como frijoles. Es como los. La ola. Como los escamoles, ¿no? Son como Choco Crispis, güey. Como los Choco Crispis. Ya no vas a ver los Choco Crispis. Pupa, igual. La pupa. Valió más. Déjame, se me antojó un cereal de pupa. Pupa con leche. ¿Eh? Unos pupa crispis. Las pupa crispis. Oye, cuando traes la pinche mosca ahí hostigando, que vas manejando, güey. Ah, cuando tienes una mosca dentro de la. Sí, bajas el cachingo y bajas el vidrio para que se salga y no se sale. Y lo sube ella. No me voy. No, son bien traviesitos. Te abre la puerta y te saca. Y aparte con una patada la cola. El culero. Oye, ¿y luego qué pedo con las pinches mosconas esas que están así? A las panteoneras, ¿qué dicen? Están las. Unas verdes, unas hormigas, güey. Pero parecen como abejas, güey. Tamalonas, güey. Pero esas sí son bien fáciles de matar. Sí, porque están bien bobas, güey. Empezando. Imagínate la popota, güey. Un pupón. Si una normal hace 500, ¿cuántas hará esa? Sí. ¿El doble? Yo creo que sí. 700, güey. Si te sientas. ¡Oh! Se te va a poner una cantidad nada más por decir la cantidad, ¿verdad? Claro, claro. No, échate otra, compadre. Entre primo, ese es pinche incesto, güey. Incesto, güey. ¿Qué? ¡Ah, básquetbol! Vamos a hablar de básquetbol ahora. En quinto y en sexto. Ya vamos al pago de la apuesta, ¿no? Sí, vamos a pagar no, la apuesta. No, no, no, no, ¿por qué, güey? Sí. Estás alargando la agonía. No, no, no, no. ¿Quién trajo la de esta? Yo no. Yo no la traje. No, manito. Ya no, ahorita la conseguimos. No, no, no pude. Ya se me las acabé. No pude los pinches panes que traje también duros, no mames. Aquí tiene el HD. Ok. Gada madre. Dice Gerardo Rodríguez, la única. Le Manuel Aluni o Mac, que le sabes, es a la Big Mac. ¿Qué dijo? Que la única Mac que le sabes es a la Big Mac. Ah, sí. Se te mamó el compis. A ver, güey, a ver. Y a la yugular. Me la chingo fácil, güey. No me estás pendejando. O dice, y al Black Macanón. Macanón. Que te la come. ¿Quién fue? Gerardo Rodríguez. ¿Qué ha pasado, güey? Dalo de baja de tu Twitter. Yo que tú lo bloqueaba, güey. Mac Horny. Tú pagas con la comida, Putiné, dice al Reyes, ¿qué pedo, Pumas? ¿Eh? Estás nomás así. No, no, que me abre. No, güey, fue. El pinche Wookie, güey. Ya, de mi madre. Dice, ya dejen al Primo Laga terminar una de sus historias. Ya, güey, a ver. A ver, oh, McFly. Son tremendos. Son unas loquillas. Que el McFly, güey, se te mató. Bueno, ¿qué otra cosa, qué? Cuenta una pinche historia, güey. De ya. Corta de las que tenías que pretender. Yo me tengo que ir. No, y el pago de la apuesta. No, no, si se va, se va. No, espérate, no te vayas. Porque amigo, se vaya el Putiné. Que te vas, que te vaya bien. Es más, que el Primo Laga ponga una canción para despedirnos. A ver, órale. Escoge una rola. Escoge una canción. Hay un grupo de Juárez que se llama Amanecer. No, no mames. Ah, ¿es religioso? No, no, no. Si es religiosa, tengo una muy chingona, ¿eh? No. Y luego canción. Oye, pero no, una conocida. Y una canción. Una que conoce. Una del universo de la República. Bueno, ponte un grupo, wey, que se llama Vini Vidi Vinci, güey. Es que siempre está de noche, exactamente, güey. Es que anda de Alejandro Suárez. Anda de güey. La palabra canta, ese calambró, güey. Vale, vamos a poner esa para despedirnos, ¿ok? Una de los bookies, güey. Ahora te vas. Esa sí te lo va a cantar, güey. Ahora te vas. Te la va a cantar, güey. Que la pongan. Córtala. No, qué bueno que los pusieron así, güey. Apenas. Era apenas. Está más divertido, güey. Así. Ah, se te hace divertido, güey. El grupo. No, pues es que está cabrón. Oye, queremos agradecer al Primo Laga que tuvo chance de venir. Gracias por la visita y esperamos que se repita una próxima vez. Ahí les paso el. ¿Cuándo vienes? Para el otro año. ¿Qué? ¿Cuándo vienes? Yo creo que para enero. Para enero. Para enero. Ya cuando Trump haya tomado posesión. Cuando haya tomado posesión. Posición. Exactamente. Excelente. Pues muchas gracias. Si no ha pasado algo extraordinario, en enero. En enero. Sí, señor. Gracias por venir, mi querido. Salud. Es con tiempo, no como el Al Reyes que me avisó. Salud. No te creas, Al Reyes. A mí no me dijeron, güey. Mi querido Le Manuel también. Gracias por otro episodio más. Dice, bandita. Un gustazo estar con ustedes. Con ustedes, cinco cabrones. Amigo, güey, somos un putazo ya, güey. Ay, no, este sí es un putazo. Se te mamó. No, un gustazo a todos, compadre. La pasamos este malón. Es un putazo. La pasamos malón. Sí, güey. Sí, güey. Lo estoy viendo, güey. Sí. Baboso. Ay, cuídense mucho, bandita. Take care. Y lo bueno, cuenta y cuenta de madres. Saludes. En Juárez. A ver, Pietra Bond, gracias también por venir. Oye, chinga, banda. Se brincó, güey. A veces le hago así. Oye, siempre me la paso genial. Cuando creo que no va a pasar nada, pasan cosas, manito. Y pasan bien. Oye, no, gracias, banda, por escucharnos. Pues aquí seguimos. Antes de que se acabe el año, seguimos y seguimos. Primo Laga, un gusto. Igualmente, güey. Pórtese bien. Vamos. Arroz. Mi querido. Yoda. Mi querido Putiné. La madre, zoológico, qué chido. Se enchangó. Pero no de tu jaula. Ay, hasta crees. Pues un saludo a toda la bandita. Gracias por esperarme, güey. Como dijo el como dijo el Emanuel, güey, que dije yo, güey. Saludos a todos, güey. Un gustazo, Primo Laga, güey, que realmente no pensé que estuvieras aquí, güey. Yo tampoco pensé que ibas a venir. Sí, güey. Pero que a toda madre que estuvimos, güey. Sí, señor. ¿Verdad? Gracias, saludos a toda la bandita y al Reyes, pues también. Y a la próxima la propina. Y a la próxima la propina. Muy bien, mi querido Bertolegue. Señores, seguimos en contacto vía Facebook. No se despeguen, no se pierdan. Como siempre, take care. HD. No, gracias a todos. Ay, perdón por el ruido exterior que ahora tuvimos en exceso. Tuvimos que ahora grabar en otro estudio para poder cumplir con grabar. Está lloviendo en Monterrey, realmente. ¿Estudios está lloviendo? Eso fue. Estaba lloviendo. ¿Qué estás viendo? Lo de la playa no era cierto. No, está lloviendo en exceso aquí en Cancún. Entonces, ¿Se antoja un palo de lluvia? Ya no estamos en Los Cabos, nos cambiamos rápidamente a Cancún. Ah, es para despistar al enemigo. Gracias, síganos en las redes sociales, ahí están todas las redes sociales de... Y aquí en los comentarios, en el podcast, ahí pongo todas las direcciones de Twitter, donde pueden seguir aquí al Verdolaga, al Emanuel, al Putiné, al Pietro Bond, al Primo Laga, no, que no tiene Twitter. Y ahí están las redes sociales también, nuestro canal de YouTube. Visítenlo y suscríbanse y todo. Les agradecemos mucho todos los comentarios y reseñas que hacen en iTunes también. Y en cualquier plataforma que usen para escuchar este episodio, ahí denle una estrellita o un comentario, una reseña. Para nos que ayuda. Nos ayuda mucho para que crezca esta comunidad de chicharronera en todo el mundo. Gracias a todos. Ahora sí. Gracias a todos por su visita y por su grabación. Y nos vemos en el próximo episodio, que esperemos que no nos tardemos mucho, pero ahí nos escuchamos en el próximo. Gracias. Oye, mensajes al Primo Laga, se los hago llegar. Y ahí sí. al Verdolaga, ¿verdad? Sí, señor, gracias. ¿Qué haces, tu Twitter o ahí más o menos? Voy a hacer un tweet a ver si me siguen. Órale. Me incluyen como claro. Chicharronero. Órale. Hago un tweet. Excelente. Sí. Gracias a todos, hasta luego y. Besos. Abur. Apachurro, como dice Pedro.